Lunes 20 de agosto de 2018. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más en Cinefagia FM. Sí, estamos siendo un poco mentirosillos en realidad, bueno, ya lo avisamos. Hoy en realidad es martes 8 de agosto. Si estás escuchándonos ahora en directo en la FM de Radio Crash, en el 105 de la FM, pero bueno, por coyunturas del verano, Borja, entonces hoy hacemos el programa de martes, pero para el podcast y para la línea cronológica es lunes. ¿Y qué más da? Lo que sea, ¿no? Da igual. El rollo es fecharlo, ¿no? Que igual la gente se pone a escucharlo y se raya. Entonces dice, ¿qué? ¿Esto que era del martes o del lunes? Del lunes. Lunes 20 de agosto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué más da? Pero es igual. El tiempo al final es una invención del hombre. Sí. Bueno, y hoy, en agosto, en este último programa de agosto, también podemos decir, ¿no? O penúltimo. No estamos solos en la cabina de Radio Crash, ya teníamos ganas de tener compañía, nos estaba costando últimamente, ¿eh? Sí, bueno, la gente es verano, agosto, la gente está de vacaciones, haciendo sus movidas y bueno. Sí, menos tú y yo que estamos aquí. Enclaustrados. Que nos gusta también, nos ¿eh? Nos gusta. Quedarnos solo a gusto, que nos separa el cristal, pero bueno, nos quedamos aquí amagados, pero siempre nos gusta que venga gente, ¿no? Eso es. Y hoy tenemos aquí a Pablo Ibar, que ya estuvo aquí hace, no sé, un par de años, puede ser. Pues y hablando de Terry Gilliam. Eso es, sí, y, sí. Y bueno, pues hoy aprovechando las vacaciones aquí en la terrena, pues nos acompaña para hacer un programa un poco especial. Y nada, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes de lunes, martes, sí, lo que sea. Me acoplo fácilmente. Sí. Bueno, Pablo, estuviste aquí pues en 2014, Borja. Hace. No me lo puedo creer. 4 años ya. En 2014 puede ser. Tranquilamente, ¿eh? El tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Sí, sí. Pasaron muchas cosas desde 2014, Borja, y estuvimos hablando del Barón Munchausen, de Terry Gilliam, y luego nuestra cara B también se la dedicamos a Terry Gilliam. Yo no sé, Pablo, ¿tú te acuerdas por qué había sido? Porque creo que podría ser que veníamos. ¿Eres fan? Soy fan de Terry Gilliam, soy muy fan de Terry Gilliam. Es posible que viniéramos del Festival de Cine de Gijón, de que habría presentado aquí. Yo creo que eso fue Zero Theorem o algo de esto. Puede ser. Puede ser, ¿no? O igual fue posterior lo del Zero Theorem. O que estaba anunciado que no venía sé. O algo así. Sí, pues estaba bien encaminado. Algo relacionado igual. Al final hizo algo de. Habíamos hablado en la época que su obra frustrada era el Quijote. Uh-huh. Y hizo ahora algo parecido. Bueno, un proyecto que no sé si vio la luz o que. Sí, sí, salió la película y. Sí, pero tampoco tuvo mucha distribución por ahí a nivel de salas. Sí. Le está costando distribuirse, pero. Pero sí, está en algunas salas sí que está y creo que yo vi el tráiler solo, todavía no pude ver la película y el tráiler apunta a una película de Terry Gilliam, una locura de Terry Gilliam, entonces seguramente acabe. Seguro que es entretenida, vamos. Sí, yo la verdad es que la vi en la cartelera, no encontré tiempo para ir a verla, pero sí que es verdad que mucha gente, pues lo que dice Pablo, pues bastante extraña, ¿no? Muy bizarra y también me llamó la atención que la gente se sorprendiera. Ya, no, ¿qué pensabas que ibas a ver, no? Nos vas a una peli de Terry Gilliam, ya sabes a qué atenerte, ¿no? Sí, es un poco raro, sí. Bueno, Pablo, que es director de fotografía, ¿eh, Pablo? Es la exactamente. Sí, bueno, estudié dirección de fotografía. Durante algún tiempo soy director de fotografía. En otros proyectos no desarrollo esa labor, pero siempre estoy relacionado con el departamento de fotografía en rodajes. Ajá. Borja, ¿puede ser la persona más profesional que tenemos en Cinefagia? Puede ser, ¿no? Sí, claramente. O sea, no lo hace mejor, Pablo. Tampoco te creas que haya sido mejor. No, aquí no es. Pero sí que el que tiene ahí, sí, pues como por ejemplo, digamos, el caché, ¿no? Los papeles ahí en regla. Pablo estudió en la ¿cómo es? SCAC, ¿no? En la SCAC, sí. En la SCAC, en Tarrasa, sí. Y bueno, que es un, para quien no lo sepa, es una, es la, la, la facultad, ¿no? Pues se puede decir, de, sí, de cine más importante de España. Mm-hmm. Bueno, Cataluña, de eso ya hay, hay, mm-hmm, bueno, hay controversia. Cataluña, España, Europa. Bueno, hoy tenemos programa más o menos, Borja. Quedamos en plan de hacer un, algo, sí, distendido, algo distendido, pero sí, sí que luego al final vamos a ir un poco por el clásico. Que hoy no sé si, no sé si lo eligió Pablo, o lo elegiste tú, o lo elegisteis. Lo eligió Pablo. Bueno, así un poco hablando, así surgió la figura de Darren Aronofsky, uh-huh, y el clásico Pi, que fue su ópera prima, y sí, bueno, pues me pareció una elección totalmente acertada. Sí, bastante mentado Aronofsky aquí, pero nunca, casi nunca profundizamos mucho, ¿no? No, no, no, no, y es un director, bueno, luego hablaremos más en profundidad de él, que bueno, tiene su clara influencia en el cine actual y uno de los más importantes, uh-huh, salvando las distancias con otros y quizá más mediáticos, como puede ser Christopher Nolan, pero bueno, sí, ahí tiene su pequeño reducto de, sí, de fans, sí, Aronofsky. Sí, sí. Hombre, todo el mundo se tira un poco el pisto, ¿no? Cuando sí, habla de Aronofsky. ¿Viste la última de Aronofsky? Por supuesto. Es que tiene el apellido ese como, por los, supuesto que no lo como, los, como los autores, incluso literarios rusos, ¿no? De sí, Dostoyevsky. Sí, sí, sí, sí, sí. Se tiene la boca, ¿eh? Te puedes quedar tranquilo. Sí, sí, sí, sí, sí. Leí la de Dostoyevsky. Yo me encontré una vez una chavala en un bar y que me dijo, así apellidos tipo Aronofsky, pero la de Dios, ¿eh? Estaba contigo yo aquel día. ¿Estabas? Sí. Franceses, hasta rumanos, y ni idea, no ni tenía ni idea de ninguno. Y fijo que ella tampoco. Sí, pero bueno. Pues pero quedó súper guay la conversación. Tiene un punto a favor ya, porque es más fácil que se acuerden de ti. Sí, sí. Si no, Aronofsky sería un apellido que sí, ninguno sí, sería claro, capaz de pronunciar, seguramente. Sí, sí. Y en cambio ahora lo tenemos asimilado ya. Claro, está claro, muy interiorizado ya. Sí, sí. Bueno, Borja, como siempre en la sección de actualidad, antes del clásico que ya anticipamos y de hacer un repaso sobre la profesión de Pablo y los exponentes, los grandes exponentes del cine, siempre pues nos gusta destacar un poquitín la actualidad y sobre todo ahora en verano, ¿no? La gente está yendo al cine y está viendo ¿el qué? Bueno, pues hay diferentes películas, bueno, pero sabemos que esta época de cine es mucho para blockbusters, para películas familiares, incluso de acción sin mucha relevancia a nivel cinematográfico, en principio. The Equalizer 2, Spy, el espía que me plantó, Vaya bicho, es una película familiar, El pacto, bueno, la cartelera parece que sí, no es muy oye, ¿visteis el relevante, digamos, el cartel de The Equalizer 2? ¿De cuál? De The Equalizer 2. Sí. Denzel Washington no tiene Photoshop apenas, ¿eh? No, no, casi no. Lo vi el otro día, pues, estaba colgado en una parada del autobús y me quedé, ¿sí, no?, perplejo. En plan, ¿esto es un videojuego? ¿Es Denzel Washington? Que la primera, que, pues, que está muy bien la primera, pero es que aquí el cartel, tú como diseñador gráfico que eres, Jairo, sí, bueno, canta un poco, ¿no?, el Photoshop aquí. Sí, ¿no? Cogieron ahí la tirita del Photoshop y empezaron, sí, a quitar y lo dejaron liso a Denzel, pero liso laso. De todas formas, es un cartel, lo estamos viendo aquí, muy claro. O sea, te ponen... Sí, lo eso lo sí, importante, claro, de la película es Denzel Washington y una pistola, así muy cerca de, sí, sí, totalmente, del centro de la imagen y ya está, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, yo... No, no, no, nada, sí, sí. Lo que digo, que mucha gente vio el cartel y es como dices tú, que la sí, primera les gustó tanto. ¡Eh! Que ahí hay la segunda, que hay que ir al cine a ver. Y que además Denzel Washington y tal. Bueno, el pues cumplió su misión. Aquí en la taquilla de este, para que veamos el nivel de la cartelera actual, ¿no? Vemos en primer lugar a Megalodón, esta película protagonizada por Jason Statham, que sí, le da una vuelta de tuerca, si aún cabe, al cine de tiburones. Uh-huh. Y bueno, tiene una recaudación total de 2.069.000 euros. Creo que no está nada mal. Pues sí. Bueno. Después Los Increíbles 2, que ya hablamos de ella aquí, largo y tendido, esta secuela, ¿no?, que también tiene de Pixar, que tiene mucho mucho éxito, y bueno, para gente más joven, incluso no tan joven, pues sí que sí, sí que engancha. Sí. Vamos a preguntarle a Pablo un poco luego por el trabajo actual, de cómo se desenvuelve en su profesión, pero por ejemplo, mira, ¿a qué dices Los Increíbles? ¿Hay trabajo de dirección de fotografía en Los Increíbles y en qué forma y manera? Claro, aparte de, bueno, hay un trabajo de diseño, ¿no? De informática, de diseño 3D, pero uh-huh, siempre se tiene en cuenta la labor de un director de fotografía. Por ejemplo, a nivel de consultor, sobre todo, consultor técnico de iluminación, consultor técnico, claro, director de fotografía, que igual hace un diseño con una persona que va dibujando al principio, va marcando las pautas, y luego sí que hay un equipo detrás muy grande, de muchos... Claro. de muchos animadores que van dándole dándole vida a salud, pero hay un estudio muy pensado de cómo afecta. De el director de fotografía en una película real, digamos, va antes que el director a las localizaciones, o a la vez, o suelen ir de la mano, si no, no, sí, tiene, ¿no?, mucho sentido. Claro, y esto es, claro, ya tiene alguien que dibujar algo para que, para verlo, ¿no? Bueno, normalmente hoy en día ya sacan fotos, van viendo qué encuadres van a hacer, si la localización es la que quieren, luego ya van los subalternos del director de fotografía, que son los que se encargan más del aspecto más técnico, de decir, bueno, pues esto, ¿cómo lo vamos a iluminar? Si podemos colgar luces, ¿no? Ya. También va, pues, el director de arte, tiene que estar ahí presente para ver, pues, que todo el trabajo conjunto vaya sumando, que no sea uno que tire para un lado y otro que tire para el opuesto. Hay una leyenda, bueno, una frase que se comenta mucho por ahí, que tú pareces un buen director normal, bueno, tienes que rodarte un buen director de fotografía y un buen guión, simplemente. Con eso ya va todo rodado. ¿Y qué parte tiene de verdad eso? Solemos tener bastante el ego subido los directores de fotografía. Yo intento relajarlo siempre, porque al final una buena película considero que la hace principalmente un director con los actores, y el director de fotografía está ahí para sumarle, igual que está el sonidista o el director de producción, el de arte, el montador. Cada uno tiene que aportar lo suyo para que el director esté contento con el resultado final. Pero sí es verdad que igual es la cabeza número 2 en un rodaje, o al menos tú cuando vas a un set de un rodaje normalmente distingues muy fácil al director y al director de fotografía, que son los dos que más están, son los top one ahí, los top one, sí, ¿no? A mí la verdad es que en Los Increíbles 2 lo que más me, o sea, Los Increíbles en general, la 2 todavía no la vi, es el rollo este de todos esos ruiditos, todos esos enganches, toda esa velocidad, esa rapidez. Eso, no sé, le da a la película una velocidad y engancha mucho. No sé, yo espero que esta segunda sea del estilo, pero yo hace poco volví a ver otra vez la primera y todo era como un plan de, no sé. A mí me encantó la primera, todavía no he visto la segunda, estoy esperando, desgraciadamente aquí en Asturias, ya sabéis que ver el cine en versión original es un poco más difícil. Sí. Y es algo que yo... Los martes en el Yelmo Cineplex. Sí. ¿Ah, sí? Suele haber, sí. Mira, pues es unas buenas noticias. Aquí, martes en Yelmo Cineplex, hacen versión original, ahora de la misma cartelera. A mí me pasó un día, fui a ver La Joven del Agua, y era un martes en versión original, y la pusieron en versión doblada. La Forma. La Forma del Agua, perdón. Y la gente salió de tal, oye, que me estás poniendo doblada, tal. Se paró la película. Me estás poniendo gorda. Anda, pues mira, está muy bien. Y cambiaron la versión original, y la vi en versión original. Sí. O sea, que La Forma del Agua la viste por error en versión original. No, medio error, medio error. Me enteré en la cola. Digo, es en versión original. Y bueno, venga, vale. Bueno, para allá. Y la verdad que me la disfruté mucho, la verdad. Sí, claro. Sí que es verdad que, bueno, últimamente pues hay una corriente ahí en el Yelmo de intentar hacer algunas cosas, pero les queda mucho. Aquí estamos totalmente monopolizados por el Yelmo, pero... Yo ya me lleva una pequeña grata sorpresa. Ya claro. Solo venir aquí que me dijerais que en el Yelmo Cineplex ponen algo en versión original. Aunque sea solo un martes al mes, me vale, porque tampoco puedo ir muchas veces. Claro, claro. Sí. Claro, bueno, les queda. Les queda todavía mucho que hacer. No sé, Borja, no sé si hay alguna película más de actualidad, bueno, o alguna recomendación, algo que quieras. Nosotros aquí últimamente estamos muy flipados, yo por lo menos. El día, no sé si 7 de diciembre, se estrena un remake de Suspiria, de Dario Argento, el clásico de Dario Argento de los 70, que también tiene una influencia muy, muy importante en la fotografía, ¿no? Porque siempre se dice, la iluminación de Dario Argento, esos filtros rojos, esos filtros verdes, eso es lo que... El rojo de Suspiria, Sí. Pues eso es muy, muy mítico, ¿no? Y a Luca Guadagnino, no sé si lo conoces, este director que hizo Call Me By Your Name. Conozco la película, sí, pero no... Pues se va a presentar un nuevo remake, y el director de fotografía es... Sayombu Mukdeprum, no sé, es un tío, no sé dónde es, indio parece. Lo conocerás, ¿no, Pablo? Lo conoceremos. No, no. Pues, amigo mío de toda la vida. Es tailandés. Sí. Pero yo creo que lo que vengo esto es que, ¿por qué se hacen esas dicotomías tanto entre director y director de fotografía? ¿Por qué hay esa unión? Porque vemos muchas producciones, siempre se repiten los directores de fotografía con los directores. Al final necesitas tener un buen lenguaje común, una buena comunicación, y es mucho tiempo que pasas juntos, y el resultado es bueno, si te sientes cómodo trabajando. Al final, en cualquier equipo de cualquier lugar de trabajo, tú te gustaría repetir si el resultado es bueno y has estado trabajando de forma cómoda, y hay veces que no te necesitas ni expresarte bien lo que tú quieres y la otra persona ya te atiende, ya sabe de qué picojeas, ya sabe qué puntos fuertes es el tuyo y dices, no, mira, todo tranquilo esto que... Mira, va, se va a ver así. Tú lo tienes escrito de esta forma, sí. Y yo me lo imagino... ¿Por qué no? Porque confía en mí. Si confías en mí, yo te digo que esta escena va a ser noche en vez de día, porque le vamos a dar más dramatismo o menos. Y claro, de decir... influye también incluso la noche y el día, ¿no? Que eso que son detalles muy, muy nimios que parecen a priori, pero que tienen gran relevancia en la película. Todo, desde la decisión de una óptica para rodar cierto plano hasta la cantidad de luz que va a haber o... el movimiento de la cámara o el propio decorado, de lo que quieres enseñar del decorado o lo que no. Y luego, por ejemplo, directores que también ejercen su papel como directores de fotografía, ¿eso hay esa figura también? Sí, y que en el mundo actual ahora se está poniendo así un poco bastante de moda. ¿Y eso lo ves tú como un poco de intrusismo o algo? No, para nada, son personas que son muy capaces, al final se rodean de un equipo técnico también muy bueno que sabe hacer sus labores y al final es una cuestión muchas veces estética y también de solventar problemas luego durante el rodaje. Soderbergh, por ejemplo, hace la fotografía de sus películas y a mí me parece estupenda. Y la última película de Paul Thomas Anderson también ha hecho él la fotografía y pues algo, igual otra persona dirá, bueno, pues el único problema que veo es que igual al ser tú la misma persona todo te parece bien. Claro. Cuando pones algo en duda, no dices, ¿te parece bien esto? Dices, sí, claro, tío, tira para adelante. Ahí volvemos al ego del director, ¿no? De la lucha de egos. Es como lo que habíamos hablado hace poco también del tema del montaje de las películas, que recomendaban que el montador no tuviera nada que ver, pues eso, para que fuera una visión un poco... Claro, el montaje es todo es importante, ¿no? Pero el montaje es lo que le da sentido a la película, porque dependiendo del montaje que hagas, tiene una visión, puede tener otra. Claro. Sí, lo que está diciendo Pablo es, claro, nosotros, el gran público, ve actores, por supuesto, luego está el director, el guionista también, esa historia, pero luego detrás está todo el equipo técnico y el equipo de la película que pues pasan desapercibidos a no ser que metan la pata o que haya algo que cante. Entonces, y cuando todo va bien, no se acuerda nadie porque son como han cumplido. Pero cuando algo falla, en plan de uy, eso tal. Entonces, cuenta claro, es como el portero de fútbol, ¿eh, Borja? Eso. Los errores se magnifican cuando eres portero. Sí. Bueno, pues nada, si quieres alguna recomendación para acabar la sección de actualidad o Pablo, algo que nos quieras. Una película que hayas visto últimamente, que te haya gustado, que recomiendes, que. Pues llevo una buena época de sequía en el cine y me estoy dedicando más a trabajar un poco más las series, que es algo que puedo ver desde mi casa a través de todas estas plataformas que han salido. Y la verdad que en el cine desde Navidad es prácticamente que salí del Festival de Cine de Gijón bastante contento con la cartelera que habían traído, que pude ver películas muy interesantes. No es que haya visto así nada que me haya abierto. ¿Estuviste en el festival de aquí de Gijón? Sí, vine como espectador. Me coincidió, no sé, estuve pues igual cuatro días del festival o algo así. ¿Y qué te pareció las nuevas localizaciones, la organización y eso? ¿Qué pudiste atisbar? Mira, yo por ejemplo al Yermo Cineplex no llegué a ir. Fui las películas que vi, las vi en el centro de Pumarín, alguna, y en el Jovellanos. Lo importante es que al menos se sigue haciendo, ¿no? Yo prefiero que haya un festival de cine en Gijón que no. Eso sí, echo de menos los cines centro. Echo de menos la ¿Puedes ir al gimnasio ahora, Pablo, ahí? Se me nota, ¿no? Que lo necesito o algo. No, como recientemente una cadena de gimnasios adquirió las salas. Sí. No tenía ni idea, la verdad. Sí, además a un módico precio. Hoy precisamente vi un vídeo estos rápidos de YouTube que hablaba de la gentrificación y bueno, de los problemas que... Sí. Conllevaba esto, ¿no? Y que muchos de los antiguos cines se convierten en cadenas de gimnasios. Sí. Bueno. Un poco triste, ¿no? Que Gijón es una ciudad con un festival de cine que tiene mucho renombre a nivel nacional, incluso viene mucha gente de fuera y se presentan películas muy interesantes, independientes, y ya con el paso de los años no tan independientes no pueda disponer de, claro, de un cine en el centro de la ciudad. Bueno, y cuando el Arango sea un Burger King... Ya, mi gozo en un pozo ya. Ahí, Borja, sí que ya dijimos que ahí no íbamos a andar con tonterías. Ahí íbamos a pasar a la hostilidad, no. A insultar a la gente, a tirar cosas a adentro. No es problema de la gente que consuman. Yo no sé. Sí, yo les he hecho la culpa. Alguien que no sepa la historia que hay detrás, lo que hay que hacer es informarles y que puedan elegir. Claro. ¿Cuál es el momento? Pues iríamos con Ozavillas. Igual es el momento de coger una cámara y enseñar lo que está pasando también. Os invito a... Sí, lo haremos. A contarlo. Bueno, la última parte de la primera parte del programa, últimamente también la dedicamos mucho a series. Y tú, Pablo, últimamente nos decías que estabas trabajando en una serie. ¿Cómo es el día a día de un director de fotografía que va a trabajar a la serie en la que esté metido, por ejemplo? Pues me levanto y... Bueno, yo te voy a decir que en la serie en la que estuve trabajando no era director de fotografía, o sea, desempeñó un papel bastante pequeño dentro del rol de fotografía. Un eléctrico se encarga de ciertos temas de la iluminación, de focos, de todo relacionado con la luz. Pero, sinceramente, a mí me parecería un trabajo maravilloso. O sea, es poder trabajar con un director a lo largo de un proyecto largo, ya sea un mes, dos meses. Claro. Tienes que estar luchando siempre contra problemas de cómo te gustaría hacerlo y cómo es la realidad de cómo lo puedes hacer. Tienes que hacer muchos sacrificios en algún momento para poder llegar a un resultado que igual no es el que tú deseas, pero es un resultado final. Y sobre todo tienes que mantener a un equipo durante mucho tiempo contento. Claro. No solo ya seas director de fotografía o cualquier tipo de cargo que tenga personas por debajo. Eres responsable de un sector del rodaje que tiene que estar contento para que el resultado así sea el mejor posible, para cuando les puedas pedir un punto más de esfuerzo, un punto más de incluso de proponer cosas, ¿no? Claro. De llegar cuando un momento alguien puede estar un poco cerrado y no ver la solución clara y alguien puede decir, oye, pues ¿por qué no...? Claro. Hacemos esto y se soluciona. Sí, implicar a la gente para que también sea un poco partícipe, ¿no? Entonces, cuando consigues manejar un ambiente de trabajo de esta forma, se hace más fácil y te dedicas a resolver más los problemas que pueden pasar en cualquier rodaje. Pues de repente esto que habíamos pensado que iba a funcionar así, pues no funciona, ¿qué hacemos? Y hay una persona que es el jefe de eléctricos o el gaffer que va pensando, lo comunica al resto de equipo y de repente todos a una consiguen sacar el día adelante. Es durillo, pero muy gratificante. Sí, ¿no? Pues la verdad es que es interesante. A mí me parece un desarrollo de trabajo súper complejo. Claro, visto desde fuera, tantas cosas que tener en cuenta. Sí. Claro, la gente se asusta todavía, ¿no? Cuando te dices que igual estás dos meses rodando y te dicen tanto tiempo para una serie que dura 20 minutos, creo que dura el capítulo, 2 horas en total, creo que dura toda la serie. Y dices, sí, pues dos meses y... ¿Se puede decir la serie? Y yo creo que sí, no tengo... Sí. No, sí, aquí... Mira lo que has hecho de la segunda temporada, de la serie protagonizada y dirigida por Berto Romero. Pues sí. Aisna. Estamos aquí con un referente nacional. Bueno, ya, repito. Digo, Pablo. Soy una pequeña parte de ese proceso. Muchos quisieran, la verdad. Sí, una serie de Movistar Plus. Sí. Ahora mismo Pablo se da el beso como broncano. En la estampita. Pues sí. Que también hay rodajes que se idealizan, ¿no? En cuanto a esa unión, por ejemplo, siempre es muy recordado el Señor de los Anillos, que se dice que se formó un vínculo muy estaba pensando justo en eso. Estrecho entre Peter Jackson y sus actores. Claro. Que bueno, son muchos meses ahí, lo que tú dices, que necesitas que la gente se implique, ¿no? Porque además son rodajes difíciles, claro, como pasando frío, de noche. ¿Cómo no vas a acabar luego más o menos llamando a los mismos? Y lo que decía también Pablo, pues al final tienes el feedback, tienes el rollo de la gente. Cuando trabajas de una forma muy cómoda y ya varias veces ya los acabas considerando tu familia. Luego el día que tienes de descanso casi quedas con ellos para tomar unas cervezas o hacer una parrillada, quedas con la gente que llevas viendo toda la semana y no lo llegas ni a entender. Dices, claro. ¿Somos masoquistas o algo? No. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo amigos, ¿eh? Tampoco tengo que venir aquí. Se crean vínculos. Yo tengo mi círculo. En cualquier trabajo se crean algún vínculo de amistad o más allá, ¿sabes? Pues sí. El amor. El amor. Surge, es bastante común. Sí, eso seguramente. Pues claro, la gente que trabaja en rodaje también somos los... El roce hace el cariño. De los pocos capaces de entender a la gente que trabaja en rodaje, que desapareces de la vida durante 2 meses y luego te puedes pasar otra semana que te ven ahí un martes en el sofá disfrutando de una película a las 10 de la mañana. Claro, sí. Qué guay, las pelis matinales. Sí, sí. Oye, por cierto, hablando de tal y ya para terminar, que nos alargamos y se nos pasa... Bueno, como sigamos así, tiramos hasta... Bueno hasta no hay problema. Paquita Salas, por ejemplo, que habla un poquitín de los entresijos de tal... No sé si la llegaste a ver, ¿te gusta o no te gusta? Paquita Salas he visto la primera temporada, la segunda todavía no la he podido ver. Y a mí me parece una maravilla. Sí, o sea, ¿no? Tiene una solvencia, es muy fresca, es una serie súper fresca, ya sea por el protagonista, es brutal, ¿no? Como, sí. ¿Qué solvencia tiene? ¿Qué naturalidad? Sí. Y luego, bueno, pues conozco a varias personas que trabajan en esa serie y entiendo perfectamente que lo que están haciendo es el fruto de un trabajo que ya habían enseñado hace mucho tiempo, claro. De cómo se hacen las cosas o cómo... Además también que cuenta un poco los entresijos de la profesión, las sí. miserias también... Claro, sí, sí, esto... Y todavía se queda corto, yo creo, ¿eh? Sí, todavía... ¿no? Se uh-huh. podría hacer un ejercicio muy de autocrítica todavía sí, del sí. de sector del audiovisual, pero con mucho humor también. Sí. Y últimamente, mira, antes estábamos hablando de la comedia un poco, Borja, que también nos gusta mucho hablar aquí, hablando uh-huh. de Berto Romero, del protagonista de la serie que decía Pablo, de, claro, evidentemente la vida moderna, que está todo el mundo muy a tope con la vida moderna, y hay pocas cosas, una vez que ves la vida moderna, que pues ves esa comedia que hacen, esa crítica, y hay pocas cosas que luego dices tú, ves otras cosas y dices, buh, es que ahora ya tengo el listón aquí arriba, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, Paquita Salas, a mí me consiguió... Pues momentos muy muy cómicos, muy graciosos también, y digo, hostia, cuidado con Paquita Salas, ¿eh? Pues habrá que apuntársela. Sí. Gusta mucho a un espectro muy amplio también del público, gusta sí. a hombres, a mujeres, a jóvenes, a no tan jóvenes. Sí, sí, sí, sí, a sí, mí sí. me parece una serieza muy recomendable. Sí, sí, además súper rápida también de ver, ¿eh? Pim pam. En estos tiempos, ¿eh? Corren la gente se quejará, yo creo, de la segunda temporada que tiene pocos capítulos, era qué pasa, sí. qué ha pasado aquí. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja. Yo creo que con esto y un bizcocho, ¿no? Hasta mañana a las 8. Sí. No, hasta nuestro clásico no tan popular. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a recordarle a Pablo en qué emisora está. Estamos en el 105 de la FM. Esto es Radio Crash. Esto es Cinefagia FM. La emisora que resiste, la resistencia. Y tenemos la cuña esta mítica... No, esto no tiene desperdicio tampoco. Es un poco crítico, esto... un poco cutre la cuña, pero bueno, a su vez le da gusto también. Es entrañable. Eso es. Oye, que es... citando a la vida moderna, lo cutre mola. Sí. Viva lo cutre. Exactamente. Viva lo rancio, como decían la muchachada. Eso es. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando... Cinefagia FM. Es que sois la resistencia. El clásico no tan popular aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, hoy con Pablo Ibar y con Borja Fernández, como siempre, aquí en esta no santa casa. Y Jairo Aranda. Es Jairo Aranda, es eso. Ya nos pueden buscar por ahí. Estaba leyendo, ahora que dijiste santa casa, precisamente estaba abriendo pestañas y en la de Aranowski pone religión, ateísmo. Vamos ahí, ¿no? Bueno, vamos a tope, sí, con eso. Nuestro clásico de hoy es una ópera prima, es la ópera prima de Darren Aronofsky, este director americano. ¿Es Darren Aronofsky? ¿Cómo es apellido? Yo creo que es americano, sí. Arcanian. Y bueno, es Pi Fe del Caos, una película del 98 que debuta, irrumpe en los festivales internacionales y crea auténtica conmoción esta película Pi Fe del Caos. Una película muy difícil que abarca diferentes temas como es la religión. Una película también existencialista. Como la última de Aronofsky, la de Madre también. Sí, también. Uh-huh. También. Como todas las de Aronofsky. Uh-huh. Aronofsky, eso, tiene la religión, es uno de sus pilares básicos. La dicotomía entre la religión, la salud mental, un poco, no sé, un poco oscuro. Bueno, una película muy interesante. Que como hablábamos antes detrás de los micros, atisba un poco el cine que nos vendría después de Aronofsky, ¿no? La forma de hacer cine. Y bueno, pues para ello cuenta con el reparto son Goulet, Mark Nolis, que para mí no son conocidos estos actores, me parece que son más bien amateur. Un poco igual de que más suena puede ser el que hace el personaje de Sol, del sí, profesor, que luego se la ha visto, por ejemplo, en Breaking Bad o en alguna serie uh-huh, así uh-huh, más moderna, pero sí, más o menos son todos, digamos, desconocidos, sí, para uh-huh, la época. Y bueno, cuéntanos un poquitín de qué trata este Pi Fe en el Caos, Pablo. Sí. Bueno, si puedes explicarlo, ¿eh? Porque a mí es una película que me gusta mucho porque también es difícil de explicar y para cada persona significará unas cosas para otra. A mí me parece que te mete dentro de la cabeza de su protagonista. Me parece que se trata todo de una forma muy subjetiva desde el punto de vista de Max, el protagonista, y te enseña un poco, te vas moviendo entre su genialidad, que es como entiende las matemáticas, como representan todo en esta vida, ¿no? Desde lo que es puramente matemático, como puede ser algo establecido, como una mesa o cualquier cosa, haya algo de la naturaleza que no se podría explicar, o incluso de algo que es totalmente opuesto a la matemática, como es la religión, que se basa en la fe, ¿no? De intentar buscar una solución matemática, ¿no? Dentro de la película, el nombre de Dios a la fe. Y entonces utiliza todo eso para meterte dentro de su cabeza, del protagonista, que claro, pues aparte de que esta genialidad le está, hace una cooperación un poco con quemarse, ¿no? Cuando intentan robar el fuego de los dioses y devolverse a los hombres, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Dice, una persona que intenta conocer el mundo tanto, al final puede acabar muy fastidiado, ¿no? Y dices, bueno, pues ya la felicidad de la ignorancia o sí, cualquier, sí, el tener problemas de, se le nota, ¿no? Que tiene problemas sociales al protagonista, que tiene problemas de incluso de que tiene alucinaciones, vive en un mundo muy... Sí, un mundo muy paralelo quizás. Sí, muy sí, caótico, y tú estás todo el tiempo como agobiado durante toda la película porque estás muy dentro de cómo ve el mundo, de cómo... Mira, si queréis escuchamos a Max, el protagonista que nos decía Pablo, pues haciendo una disertación sobre eso, que todo lo que nos rodea es un poco matemática, ¿no? Como las series de la naturaleza, como las semillas en el girasol. Hay espirales por todo. Todo es matemático. ¿Qué? ¡Eh, Max! La 1:26, reitero mis sospechas. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza. ¿Qué es la bolsa? Una inmensidad de números que representa la economía global. Millones de manos y de mentes trabajando. Una red inmensa, llena de vida. Un organismo natural. Mi hipótesis, la bolsa también forma un modelo. Lo tengo delante. Escondido entre los números, siempre lo ha estado. Las 10:15, pulsa introducir. Pues ahí estaba. La matemática está en todos los sitios. Sí. Pues la verdad. Aquí en esta película también plantea eso, una lucha entre las creencias de religiosas, porque Max es Max Cohen, que es judío no practicante. Y la parte más racional, la del ser humano, que su parte, que es la de intentar descifrar un código que permita adivinar, ganar dinero en la bolsa de Wall Street, ¿no? Entonces ahí también esa dicotomía entre la moral religiosa y las ganas de ganar dinero, ¿no? De la parte más humana, quizá, más baja. Y bueno, en cuanto a lo estético, Pablo, hablamos antes un poco de ese blanco y negro, de esa ¿qué parte de la estética de la fotografía tiene que ver en esa ambientación tan esquizofrénica, tan opresiva? Mira, pues yo creo que el trabajo de fotografía de esta película a mí me parece tremendo, me parece muy bueno. Se basa básicamente, pues, en lo que decías, en un blanco y negro muy contrastado, que seguramente, no estoy seguro, pero probablemente sea así, esté rodado en 16 milímetros en vez de 35, lo cual luego al hacer una copia más grande a un formato superior, como es el 35, genera más grano, entonces es una imagen más sucia, digamos, ¿no? Se le ve mucho el grano de la película y el contraste es superior, o sea, tienes menos diferencia entre el negro más negro y el blanco más blanco. Entonces una luz genera mucha sombra, genera mucho contraste y tienes todo el tiempo, estás en un mundo que de blanco y negro, ¿sabes? Y, sí. Pues es una explicación más, bueno, nosotros que sí, sobre todo últimamente que nos gusta lo sucio, que últimamente lo hablamos, ¿eh? Que sí. Estamos un poco cansados, Pablo, últimamente de tanta superdefinición, 4K, incluso también de las plataformas esas de las que estamos hablando, todo bien. Nos gusta a veces coger, Borja, lo hablamos, el sí, YouTube, sí. Y coger ahí un VHS ripeado y que esté ahí, y lo ves ahí, eso con... Pues esto es una decisión tomada, yo me imagino, entre el director y el director de fotografía en esta película, que uh-huh. decidieron, a pesar de que seguramente el 35 era una opción muy, muy decente para hacerlo, decidieron rodarlo en un formato menor uh-huh. y luego ampliarlo para salas y generando esto para crear pues un poco de incomodidad, de una imagen distinta, más claro. turbia, más... Sí, lo que hablabas antes, ¿no? Que crear esa incomodidad en el espectador para que le haga meterse dentro de la película también. Efectivamente, uh-huh. luego también aparte pues la cámara muchas veces pues es una auténtica locura, ¿no? Ves cómo va caminando por la ciudad y te dice que todos son números y la cámara va de un lado para otro enseñándote todo lo que el personaje ve o claro. le duele la cabeza y al girarse todo. Hay una serie de movimientos ahí, tanto de cámara como de luz, como de puesta en escena, que todo avanza hacia que la fotografía ayude a un poco narrar lo mismo que está narrando... el guión o el sonido, la banda sonora. Claro, o sea, digamos que la fotografía en esta película, bueno, tiene importancia siempre, pero aquí, bueno, es bastante importante, o sea, se nota, ¿no? Se nota mucho, ¿no? El ejercicio, además, que se hace con ella. Sí, pero a mí lo que me gusta es que, lo que más me gusta de esta fotografía es que es lo que siempre intento repetir, que va a una con el resto de departamentos dentro de la película. O sea, esta fotografía, cuando digo yo que la cámara se mueve muy loca, si no le pones una banda sonora que te ayude a agilizar ese momento, claro, un montaje que te pase de un plano loco a otro plano loco, a otro plano loco, a otro plano loco, así muy rápido, y dices, ah, pues al final... De repente ves un 30 segundos de película y dices, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? No me he enterado. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero porque te has enterado? ¿Porque han querido que te enteres o porque simplemente te quieren meter a ti dentro de ese caos? Claro, claro. Uh-huh. Nada, Borja. Como buena ópera prima, aquí Darren Aronofsky, se atisban esquejes o brotes del cine que vendría después, ¿no? Y vemos aquí, como dice Pablo, muchos movimientos de cámara que luego veríamos repetidos y aumentados en Requiem por un sueño, por ejemplo. Bueno, hablamos antes de eso, de montaje tan rápido, de la pastilla que lo comes y luego ves y televisión y todo muy repetitivo. Y eso, aquí hay muchas referencias a ese cine posterior que vimos de Darren Aronofsky. Tanto el montaje, que es muy claro uh-huh. luego en las películas de Aronofsky, la banda sonora de Clint Mansell también, con la uh-huh. electrónica que casi te vuelve a agobiar una y otra vez. Y la fotografía también, o sea, yo creo que trabaja siempre con el mismo también director de fotografía. Sí, el director de fotografía es... Sí, tienes aquí, Borja, el... Tengo aquí un desglose. Que es el habitual, ¿el habitual o el de siempre? Sí, el de siempre, Uribatique, sí. ¿No? Matthew Uribatique, uh-huh. sí. Exactamente, sí. Este director de fotografía que es... estoy viendo aquí la foto, Borja, pero no tengo... Estaba buscando a ver si encontraba la nacionalidad. Bueno, al final es americano. Han generado como un dueto, pero ya no digo dueto, porque uh-huh. es lo que os vuelvo a repetir, el de la banda sonora, el montador... Sí, el... sí se repite también, por ejemplo, lo que decías antes, Clint Mansell se repite en la, que, bueno, la banda sonora de Requiem, ¿no? Por un sueño... La crítica más famosa sí, y todo, pues... se repitió hasta la estrenación, incluso en otras películas. Y sí. vuelve a jugar un poco a lo mismo, lo utilizan en momentos agobiantes para puntuar un poco más todo, digamos, el mal rollo, otras veces no, otras veces te lo utilizan, te lo ausentan y te estás más cómodo, estás más tranquilo, pero lo importante es que todo lo que trabaja ahí, igual que la dirección de arte, de los decorados de Pi, por ejemplo, son la habitación de Max es un ordenador gigante prácticamente, parece que entras y tienes los cuatro cerrojos, los no sé qué, son pequeños claro. detalles que todo va a... intentar enseñarte cómo es el personaje, cómo, y cómo vive. Funciona su cabeza también, cómo, uh-huh. cómo vive, ¿no? Hablamos un poco también, o queremos hacer algunas referencias, ¿no? Hablamos del paralelismo entre la carrera de Aronofsky conjunto también con la de David Lynch. Vemos una ópera prima también de David Lynch en blanco y negro, opresiva, un poco también caótica desde el punto de vista narrativo, que se llama Cabeza Borradora. Las comparaciones son... necesarias, ¿no? Aquí en este uh-huh. proyecto. Yo creo que es un referente principal para, claro. para la realización de PIF en el caso. O sea, yo creo que Aronofsky disfrutó mucho de ver cómo narraba David Lynch la perturbación de una persona y a partir de ahí le aplicas lo que tú te aplicas tu personalidad basándote en las ideas no concebidas de otro. Lynch también lo sacaría de, claro, de otros referentes sitio, sí. y otros referentes y otros referentes y simplemente es darle tu autenticidad. Y yo creo que, aunque sea un referente claro, creo que lo bueno de estas películas es cuando tú consigues aportarle algo propio, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Ves esta película y entiendes que es Darren Aronofsky el que la ha hecho, no la ha hecho... Mm. Menganito, sí, sí, sí. es el mismo director que aunque la veas la última, si has visto tres o cuatro películas de Aronofsky y no has visto esta y la ves mañana, entenderás que es el mismo director. Sí, el sello personal, ¿no? Personal y eso, y para completistas, ¿no? Como decimos aquí también. Sí, estaba guardando la burja para luego la cara B o tal cuando sí. hablamos de Aronofsky, pero sí que es verdad pues que Aronofsky pues tiene... varias películas que se puede hacer. Total, a ver, hay directores no, por ahí que además, son muy reconocibles. Últimamente, lo que hablamos de la serie antes también, como últimamente la gente... Tú le dices a una persona lo que tiene que ver y se agobia. En plan de, hostia, ¿cuántos capítulos? ¿Cuántas temporadas? ¿Cuántas películas tiene ese director? Por ejemplo, completar a Aronofsky es relativamente sencillo. Sí, no tiene una filmografía demasiado no estrecha y bastante claro. interesante y llevadera. Sí. Llevadera no, porque bueno... meterse bueno, un tute de Aronofsky, cuidado, porque puedes acabar un poco con sus personajes. No puedes recomendar películas de Aronofsky a todo. Bueno, no las puedes recomendar. Las puedes recomendar. Pero claro, luego tienes que entender que la gente te diga. Son películas sé. Que. Bueno, igual tienes que verla de una en una. Tienes que tomar tu claro, tiempo para si digerirlas. Si ves tres seguidas, igual dices sí, que sí, el mundo sí, sí. está demasiado fastidiado. Sí. Mira, me gusta lo que tienes aquí puesto de Libatique, Borja, porque este director de fotografía trabajó primero para la industria de los videos musicales, para gente como The Cure, sí. Usher, The Tim Vegas, Ericao, que no conozco, Badu, Incubusí, Tupac Sí, Moby, Snoop Dogg. O sea, el tío tiene un bagaje ahí con gente muy potente. Sí, incluso vemos muchas veces el montaje de las películas de. Un poco videoclipero, ¿no? Desde uh-huh. Sí, porque luego ya, por ejemplo... No desde el punto de vista peyorativo videoclipero, pero sí, sí muy rápido, bueno, muy... Sí. Las dos primeras de Iron Man también eran... Sin nada peyorativo, o sea, tú sí, puedes, sí. puedes coger un fragmento seguramente de Pi con la música de Clint Mansell y ponerlo en YouTube diciendo que es la canción no sé qué de Clint Mansell y tú funcionará uh-huh. perfectamente, funciona, sí, o sea, sí, sí, no... Claro, claro, claro. Pues nada, yo creo que la gente ya... Bueno, a revisionar a Aronofsky y empezando pues por el principio, por ¿no? Pin. Que también le gusta a la gente. Sí, sí, a la gente. Joder, es que la gente últimamente está muy pejigas, ¿eh? En plan de, me mandaste, pero no era la primera, era la segunda. Yo quería haber empezado por el principio para entenderlo no. todo. Pues mira, no pasa nada. Pues aquí da igual por donde empieces porque no vas a entender nada. Sí, claro, es verdad, también es verdad. Bueno, hace 20 años, ¿no? Justo ahora de esta película, del 98. Pues 98, sí. Pues sí, ya tienen una. Otra efeméride ahí curiosa. Ya tienen una algo más llamativo ahí, del 20 aniversario de, claro. de Pi. Sí, sí, sí. En cuanto a la historia, ahí hablamos de un matemático, ¿no? que se vuelve loco por intentar dar razón a lo que puede ser algo irracional o muy difícil de comprobar empíricamente, que es la existencia de Dios. Otros matemáticos tuvieron problemas mentales también por este tema. Por ejemplo, tengo aquí una referencia de Kurt Gödel, que hizo el teorema de la incompletitud, de bueno, que era amigo de Einstein y todo eso, y también tuvo bastantes problemas para mentales y de depresiones y cosas así. Uh-huh. Entonces también puede ser que se haya inspirado en gente como Kurt Gödel para hacer este personaje. Max. Claro, sí, gente real, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues nada, yo creo que es el momento de pasar a la cara B. Estamos pasando... La gente igual está en la playa muy a gusto, pero nosotros aquí también, Borja. Sí. Porque estamos además ilustrando, estamos... No todas las tardes se puede decir que se aprendan tantas cosas de golpe. No, yo estoy así, encantado. Esa transformación del 16 al 35, eso me dejó loco, ese bizarrismo. Te vi desde aquí y me fijé como un padre. Digo, mira Borja, mira cómo se le iluminan los ojos, ¿eh? Cuando le hizo ahí el pase. Pues yo creo que igual no es la única película, ¿eh?, de Aronofsky. No me atrevería a decir otras, pero no sé si Requiem va por ahí también, o El Luchador. Yo creo que también puede ser... También pueden ser que hayan utilizado esto para ensuciar esto un poco más, la imagen, y convertirlo en otra textura, ¿no? Que se dice. Pues seguro. Pues nada, hacemos otra pequeña pausa y seguimos aquí en este lunes, martes de agosto, en el 105 de la FM, en Radio Crash, en el programa de cine resistente, Borja, podemos decir, ¿no? Resiste. Y que le gusta la matemática también. Sí. Vamos a escuchar otra parte de la película. Para que la gente se dé cuenta, es que todo está ahí. Los grandes, Da Vinci, por ejemplo, ahí estaba también. Leonardo da Vinci, artista, inventor, escultor, naturalista, italiano, siglo XV. Redescubrió el canon de la perfección con el rectángulo áureo y lo plasmó en sus obras maestras. Si se traza una curva que une los rectángulos concéntricos, se obtiene la mítica espiral áurea. Pitágoras adoraba esa forma. Está en toda la naturaleza. En las conchas, en los cuernos, en los remolinos, en los tornados, en las huellas dactilares, en el ADN. Incluso en la Vía Láctea. Las 9:30. Apunte personal. Cuando era pequeño, mi madre me decía que no mirara al sol. A los 6 años lo hice. Al principio el resplandor era intenso, pero eso ya lo sabía. Continué mirando sin parpadear. Entonces el resplandor empezó a desaparecer. Mis pupilas se contrajeron y lo vi todo con claridad. Por un momento lo entendí. Mi nueva hipótesis. Si estamos constituidos por espirales y vivimos en una espiral gigante, todo lo que podemos tocar está formado por espirales. Cara B. Tú ya haces la gota hasta con gente, ¿eh? No te avergüenza. Yo no me tengo vergüenza ya. No. Me parece estupendo, ¿eh? Sí, ¿no? El efecto de sonido, muy vanguardista, ¿eh? Tenemos aún en lo antiguo y lo nuevo. Sí. Empezamos con el resoplido así un poco, luego vino la gota, el helicóptero. Y bueno, sugiera más cosas. Todo en evolución. Que será lo siguiente. Bueno, pues aprovechamos hoy la visita de Pablo Ibar y nuestra cara B para hablar un poquitín de grandes referentes de la dirección de fotografía. Y Borja, tú aquí no te cansas de hablar siempre del gran Emanuel Lubezki. Sí, me parece, vamos, muy muy grande lo que logró junto a Cuarón. Estás tan flipado como con Guadagnino. Con Guadagnino, sí, Guadagnino. Estoy flipado con esa gente, vamos. Sí. No quepo en mí, de gozo. Bueno, pues Emanuel Lubezki, este mexicano, ganador de 3 Oscars seguidos, no sé si nadie lo consiguió en toda la historia de los Oscars, ¿no? Ganó 3, no sé si fue por Gravity, Birdman y bueno, Revenant. Yo creo que los Oscars, ya lo hablamos aquí una vez, voy a aprovechar para decir. A mí me gustan, ¿eh? O sea, yo sé que tenemos un poco en contra, tal, así, de los premios. Pero me mola. Te mola el rollo de dar premios. Aquí tenemos que los Oscars al final, bueno, hay gente que no tiene Oscars, ¿no? Hay muchísimos directores de fotografía que deberían de tener una colección de Oscars y no los tienen. Claro. Hombre, está bien, entendiendo a Borja, el hecho de la mención y de que, bueno, luego sirve para vender, sobre todo, lo que es bueno, pues está bien venderlo con un Oscar, pero luego sí que es verdad la injusticia de que otros no lo tengan. Sí, sí, sí, sí. Que, por cierto, el otro día viendo, ¿no es que últimamente estoy viendo Alfred Hitchcock presenta? Sí, sí. Pues me hizo muchísima gracia, me pareció súper chanante, súper la vida moderna, que en las introducciones de Hitchcock siempre él hace un speech. No sé si te acuerdas de la serie, Pablo. Así, hablando encima de la grúa. Alfred Hitchcock presenta, sí. Y en una de ellas estaba haciendo como de loco, hablándole al espejo, y se estaba como hablando a sí mismo. Y de repente, según acababa y estaba haciendo el fade out como para ya empezar la serie, se le veía enfrente al espejo y empezaba a decir tonterías y al final empezaba, ¡dadme un Oscar, dadme un Oscar! Eres el tío, menudo crack. Riéndose de sí mismo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, Emanuel Lubezki, ¿qué me cuentas? Bueno, pues, que no me hayas contado ya. Ya, bueno, pues este mexicano, apodado El Chivo, pues está cosechando éxito tras éxito, ya vemos estos últimos tiempos, junto con Cuarón, junto con toda esa nueva ola de cine de mexicano, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Plantear director de fotografía y decirle a Pablo, ¿qué te parece? Eso, por ejemplo, ¿qué te parece, ¿no? Lubezki? Te pondremos ahí en un compromiso, Pablo. Sí. No, nos dices, pasa palabra o no, quiero hablar de esta gente. Bueno, la verdad que Lubezki, tú dices estas palabras dentro de cualquier persona del gremio o algo y lo tenemos en un pedestal, ¿no? Ahora lleva años ya marcando tendencia de cómo se tienen que hacer las cosas y yo creo que lo bueno de este director de fotografía, que me parece espectacular, es que ha conseguido incluso que asociemos un tipo de estética a él en vez de a los directores o a las películas. Ya esta cámara en mano muy cerca de los personajes, con la luz natural, todo como muy fluido, todo muy con mucho significado. A mí me parece... También, por ejemplo, yo creo que destacaría mucho, desde que vi Los hijos de los hombres, el traveling. Yo creo que después, a partir de esa película, muchos trucos llevados al cine tiene que ver con travelings. Por ejemplo, en True Detective, aunque no sea cine, tienen travelings muy muy llamativos. Bueno, Bergman, que es propio de él también, es un traveling continuo. Pero no sé, yo creo que lo reinventó un poco el traveling. Sí, bueno, y en Gravity, ver la película, creo que lo vimos juntos en el cine, ¿no, Borja? Ver la película en el cine daba la sensación prácticamente de vértigo. Yo pocas veces me pasó eso en el cine, viendo Gravity, sí. Hombre, el Chivo utiliza mucho el plano secuencia, ¿sí? Muy largo, parece que la cámara es... Casi te olvidas, ¿no? Al no ver un corte entre plano y plano, tú como que el cerebro se olvida de que está casi viendo una película, parece más... Se asocia más casi con un documental, casi, de estar viendo así algo que parece que nunca acaba. En Hijos de los hombres tiene planos larguísimos de 12, 13, 14 minutos. En Gravity el plano inicial también son 17 minutos o 16 minutos, ¿no? Sí, sí. Y pasas del exterior de una nave adentro de un casco y vuelve a salir. Que bueno, entra un poco más el 3D ahí también, el ordenador, pero hay una persona detrás que piensa y dice, no, esto tiene que ser así, aunque ahora utilicemos el ordenador. Esos planos secuencia son planos secuencia reales, como quien dice, grabados de una vez, pero luego también aprovechan, pues eso que dices tú, de entrar y salir para meter ahí, pues aprovechando efecto digital y tal, ¿no? No como, por ejemplo, Hitchcock, que hablábamos antes, que le gustaba también mucho, que tenía que hacer ahí virguerías y mucho era real, ¿no? Bueno, claro, Hitchcock se hubiera tenido... A saber qué hubiera hecho Hitchcock teniendo las herramientas que tiene ahora, ¿no? Sí, ya hizo una prueba de una película entera prácticamente rodada, digamos, la soga, ¿no? Pero que tú hoy en día le ves el un poco... Sí, el cambio de planos en las pues espaldas de la gente. Pasa por el negro de un sitio, cruza una puerta, algo así, y hoy en día, pues... todavía se sigue haciendo esto, pero lo hacen un poco más sutil. Y Hijos de los Hombres tiene bastantes cortes así invisibles que no se ven. Igual la cámara mira hacia el cielo y justo de la que mira hacia el cielo, claro, aprovecha. Ahí tú ves que ¡pum! Y te lo tragas. Y dices, no, esto dura 30 minutos entero el plano. Claro. Y dices, no dura 30 minutos, pero... Yo antes de interesarme tanto por el cine y por estas cosas, yo cuando vi la escena que está en la guerra, que está como Cliff Owen está protegiendo a la chica, ¿no? Así uh-huh. que camina, va caminando por una especie de contienda que tienen ahí varios ejércitos y tal, eso me pareció una maravilla. Y hasta años después que me di cuenta de que era Lubezki el responsable, pues me quedé todo loco ya. Claro. Hizo facto, vamos. Sí. Lo divertido de todas estas películas es el reto que le propone igual un director al uh-huh. director de fotografía. Le dice, oye, ¿qué te parece? Esto no es posible, pero ¿qué te parece si lo intentamos, ¿no? Un plano secuencia dentro de un coche para mientras cuando le pegan el tiro, ¿no? A Julianne Moore, y dice, esto no se ha hecho, pero bueno, igual le hacemos una máquina entera y la instalamos dentro de un coche para poder hacerlo. Y ¿tenemos presupuesto? Sí, pues esto se hace, no pasa nada. Sí, sí. Y lo consiguen hacer y dices, bueno, pues es que... Claro. Hay que tener la capacidad de pensarlo y la capacidad de realizarlo luego. Claro, claro, claro. Pues nada, siguiente, Borja. Pues empezamos muy alto, difícil de superar a Lubezki, uh-huh. pero tenemos otro referente, ya un poco de un cine un poco más clásico. Tenemos a Vittorio Storaro, que bueno, que es un romano que tiene ahora mismo 78 años. Y bueno, cuéntanos un poquitín qué hizo este hombre, para gente que no lo conozca. Vittorio Storaro. Bueno, pues así igual la película así que más representativa que se me viene a la cabeza igual es Apocalypse Now. Uh-huh. Donde, por ejemplo, yo creo que a Storaro se le asocia mucho pues con el uso del color, ¿no? Dentro de la fotografía, dentro de un simbolismo del color. De repente tú puedes poner todos los fotogramas juntos de Apocalypse Now y de repente ver que casi todo es rojo, casi todo es amarillo, luego casi todo verde, de repente oscuro, de repente... Uh-huh. Y entonces es una persona pues que igual le daba otro tipo de simbolismo a las imágenes, o sea, en El Último Emperador, por ejemplo, que también estoy viendo aquí, pues también. Sí, se nota mucho, es muy llamativo el uso del color en esta película. Pasa un poco también como hablamos antes del rojo de Suspiria. Sí, sí. En el fondo son... Sí. Es un maestro, o sea, seguramente a nivel de referentes el chivo, pues, que se la ha estudiado a Vittorio Storaro mil veces y haya visto sus películas y haya disfrutado con... O sea, tú de este hombre destacarías la utilización del color, ¿no? La gama cromática de en su como filmografía. Utilizar también el color como herramienta para transmitir emociones. Sobre todo el director de fotografía, digamos, que intenta transmitir las emociones que el director quiere para una escena, para un plano, para una escena, para una secuencia y para la película global. Sí. Uh-huh. Bueno, de hecho, eso que está diciendo Pablo es lo que trae literalmente la Wikipedia. ¿Ah, sí? Pues o sea, te leíste la Wikipedia, ¿no? Fue que no la está leyendo, pero lo estaba diciendo. Y efectivamente, sí, sí. Pues tanto él como su hijo, además, pues bueno, sobre todo desarrollar eso que estás diciendo, Pablo, de cada color una emoción y plasmarlo en la pantalla. Para poner un ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres expresar, no sé, alegría, es colores vivos, supongo, ¿no? O no. ¿O no? Depende. Yo voy un poco en contra de los cánones, Pablo. En plan de por qué la alegría tiene que ser de un color, la tristeza de otro, ¿no? Es que, claro, eso ya está tan usado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que en realidad es jugártela. Es decir, claro. Ahora se puede decir que así, pero. O sea, no hay un estandarte así, venga, el rojo para la pasión, el tal. Bueno, sueles asociar el rojo al peligro, el verde a la esperanza, el blanco a lo puro. Claro. O sea, hay ciertas, pues ya que vienen de toda la historia de la humanidad o de nuestra cultura, porque luego viajas a otras culturas y los colores, los significados de los colores cambian. No es lo mismo el significado del color en la cultura occidental que en la oriental. Claro. Entonces todo eso varía. Luego lo que pasa es que cualquiera está en libertad de decir, mira, pues yo te voy a hacer que el rojo aquí sea lo más feliz del mundo. Y lo bueno es que si lo consigue, o sea, si el problema sería quedarte en un punto intermedio de intentar conseguir una cosa y no lograrlo. Y no conseguirla, sí. Pero si quieres romper cualquier regla, tienes todo mi... Yo siempre vuelvo a mis clásicos, a mis cosas, ¿no? Yo recuerdo El Resplandor. El cine de terror hasta la época de Resplandor era un cine oscuro, tétrico. Sin embargo, Kubrick le da una luminosidad tremenda, ¿no? Esos pasillos cargados de luz, con una gama cromática de esa alfombra tan tan mítica, ¿no? Que esos verdes, esos que te no te provocan ni calma ni paz, son totalmente anacrónicos, no sé si puedes decir esa palabra, que te te chocan demasiado, ¿no? Porque son colores que pretenden, en teoría son colores de calma, de paz, de tal, pero te genera un desasosiego y una, no sé, un malestar que difícilmente se puede conseguir con otro efecto, ¿no? Pues sí, este era Vittorio Storaro, también recibió el Oscar por Rojos en el 81 y El último emperador, otro gran clásico. Participó también en Dick Tracy y con Carlos Saura, el director español. El siguiente es Janusz Kaminski. ¿Qué nos cuentas de Kaminski? Este es escogido una selección para ganar el mundial, ¿eh? O sea, vais a por todas. A ver, no te lo vas a creer, pero puse en Google directores de cine de fotografía famosos y los primeros que me salieron, ¿eh? No pienses que es mucho mérito mío. Bueno, pues a Kaminski, por ejemplo, se relaciona mucho con las películas de Spielberg, ¿no? Uh-huh. De una cierta época, aunque Spielberg ha trabajado con muchos directores de fotografía. A mí, por ejemplo... Es flipante que la Wikipedia pones. Sí, pues es que la tengo en el cerebro, seguramente. No, pues por ejemplo, a mí me gusta muchísimo... Una cosa que me enseñaron en unas clases de un director de fotografía, me puso el comienzo de La lista de Schindler. Ajá. Y ahí comprobé cómo de repente la luz cambiaba entre plano y plano sin que tú te dieras cuenta, ¿no? Era de repente la luz estaba centrada en los ojos de Liam Neeson, de repente te ponían otro plano y los tenía negros y te decía, ¿y esto? Pero si yo no me había dado cuenta de esto. Y decía, claro. No, es que está iluminando para que tus ojos vayan directamente a la atención de lo que es importante en ese plano. Te guía, ¿eh? Decía, pues aquí que es importante, que Liam Neeson estaba mirando, pues te ilumino los ojos. Ahora que es importante, que saca dinero del bolsillo, pues te ilumino el dinero y no te ilumino tanto la cara. Y decía, pero si esto no es nada real. Y decía, mira, aquí lo real... Claro. Aquí lo real... Me lo paso por el forro, decía. Sí, sí, y lo importante sí. Es. Y tú, como siempre espectador, no te das cuenta, pero si inconscientemente claro, te evoca eso. Tú aquí lo que es lo importante del plano: que se vea que él tiene dinero, que se vea que él está atento a quién entra en el restaurante, que se vea quién no sé qué. Y a mí me abrió un mundo, me dejó loco. Dije, espera, que igual no tiene que ser real la imagen para conseguir transmitir lo que yo tengo que contar. Claro, es que te cambia la visión de cómo ves las películas incluso. Uh-huh. Por eso me gusta tanto lo que decías antes del 8 milímetros de tal, te cambia mucho la percepción. Claro, claro. Y luego encima puedes volver a revisionar esas películas y pues fijándote diferente. En cosas sí. Que no te fijabas antes. Sí, eso es. Y eso, sí. Yo, claro, sigo disfrutando mucho de volver a ver las mismas películas una y otra vez, porque las sigo viendo no solo como espectador, también las veo como persona que le gusta el cine, como persona que ha estudiado dirección de fotografía, como persona que le gusta entender a los directores, y va subiendo, y dice, cada vez que veo una película puede ser un... Nuevos detalles. Una nueva aventura, una nueva emoción. Uh-huh. Pues sí. Bueno, nos dejamos aprender hoy, Borja. Hoy estamos, vamos... No, está diciendo, cumplimos la hora de programa. No sé si nuestra emisora hermana, Radio Almaina, en el 88.5 de Granada, podrá darlo entero, pero nosotros nos vamos a extender hasta que podamos, porque bueno, estamos a gusto y tenemos espacio aquí en Radio Crash. El podcast no tiene límite, así que bueno, si estás escuchándonos en otro sitio y se te desconecta, pues le decimos a la gente que nos busque en el podcast en Cinefag FM y que pueda seguir con la versión extendida, ¿no? Eso, esto pero es nosotros el... seguimos aquí. Vamos a hacer el montaje del director de fotografía. Sí, podríamos estar en la playa, porque estoy viendo sol, ¿eh? Pero yo creo que es el mejor sitio donde podemos estar ahora. Sí, ahora mismo sí. Sí. Más gente. Seguimos con otro top de la dirección de fotografía, que es Robert Richardson. Pablo, ¿qué nos cuentas del bueno de Richardson? Tarantino, ¿no? Tarantino, Oliver Stone, Scorsese, ¿no? Muchas sí, cosas. Bueno, es que no sé cuántos años tiene, pero yo creo que debe tener como 300 años, ¿no, Robert? Pues tiene 62, igual se conserva mal, pero... Sí. Para mí lleva haciendo cine desde... Claro, trabajaría desde muy joven, ¿no? Para mí lleva haciendo cine desde muy pequeño y claro, ha hecho de todo, es que... Tiene una lista que dices, eso es impresionante, ¿no? Sí. Vamos a leer algunas de ellas, ¿no? La primera película que consta aquí es de 1982 y la última es A la deriva de 2018 y la penúltima es, antes empezamos hablando de a micrófono cerrado de la última de Tarantino, de Hateful Eight, y ese uso de tanto la fotografía como de la grabación, ¿no? Que se empeñó Tarantino en grabar en 70, en glorioso 70 milímetros, decía, ¿no? Uh-huh. Pues ahora mismo están rodando juntos los dos otra vez. Están con la película de Once Upon a Time en Hollywood. Es una relación. Ahora yo me imagino a Tarantino haciendo una película con otro director de fotografía. Yo claro. creo que se compenetra muy bien, que Tarantino tiene muchas cosas que un director de fotografía igual se pondría un poco más caótico claro. a la hora de hacerlas, y Robert Richardson soluciona claro. todas las locuras de Tarantino, las dice, sí, hombre, sí, esto... Claro, porque, por ejemplo, Richardson es el señor lobo para Tarantino, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo es que, por ejemplo, Tarantino le diga a un director de fotografía que quiere rodar una película en 70 milímetros? ¿Qué le cambia? O sea, ¿qué puede decir? No sé, a ver... Me imagino que para The Hateful Eight era, bueno, la idea de llevar un poco la idea del western otra vez a la pantalla, de una pantalla muy horizontal, muy panorámica. Y yo creo que para los directores de fotografía, cuando un director le propone algo así, es un reto. Es como decir, claro. perfecto, voy a trabajar, dame palos ahora sí, en la preproducción, pídeme todo lo que tú quieras. Luego no me pidas cosas raras cuando estemos rodando, porque claro. porque no tendré para solucionarlo, pero ahora vamos a pensarlo todo y vamos a justificarlo, vamos a ver cómo podemos hacer, y cualquier reto para una persona que lleva tantas películas y es una motivación extra, o sea, es una motivación de hacer algo nuevo, de aplicar otro conocimiento, de ir un paso más allá. Claro. Además, bueno, por ejemplo, ya no tiene ningún problema ya de contentar a nadie, ¿no? O sea, claro. eso lo tienen todo ganado. Simplemente disfrutar de hacer sí, su trabajo. Sí, yo lo discuto muchas veces con Tarantino, porque yo soy bastante defensor de él. La gente... ¿Hablas con Tarantino, Jairo? No, en sentido, no, pues últimamente no me cae muy bien, ¿eh? Luego las cosas, bueno, al final se está bajando un poco del carro, pero va. Pero sí que es verdad, es un loco, es un completo loco, pero sí que es verdad que yo veo que la gente, las películas de Tarantino últimamente, él hace lo que le da la gana y la gente quiere que haga lo que molaba al principio. Y él, yo creo que está en el rollo de hacer lo que le place. Siempre ha hecho, ¿no? Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, Tarantino. Sí. Por eso es Tarantino, ¿no? Claro. Ha hecho las películas como él ha querido, no, generando su propio estilo ya casi, ¿no? Claro. A nadie, seguramente cuando se estrenó Pulp Fiction, la gente iría a ver Pulp Fiction y diría, ¿pero qué es esto? Que está contado aquí al revés y... Claro. No sé qué. Y diría, ¿pero por qué no me pone una película normal? Y al cambio ahora igual le piden hasta que vuelva a hacer eso, ¿no? Claro. Bueno, el Robert Richardson también, yo antes estaba hablando de plano secuencia, uno que me llama mucho la atención, de Kill Bill, por ejemplo, es cuando ella va por toda la sala esa del restaurante y la cámara va por arriba, se mete en el baño y tal. Yo no sé si hay... Una virgaría técnica eso. Sí, ¿no? O sea, a mí me da mucha rabia hablar de Tarantino, porque como soy así bastante tal, pues todo el mundo, no, porque Tarantino, ¿qué vas a decir tú? Pero es verdad que ahí me parece técnicamente está muy bien hecho, y luego al final ese cambio final cuando se mete ella en el vestuario y cambia justo el color y se ve la sombra bajándose la cremallera. No sé, estéticamente me parece brutal. Una verguería, es que eso es lo que te hablo. Igual un director Tarantino que le llega a su director de fotografía y le dice, oye, mira, esto lo quiero rodar en plano secuencia por aquí arriba, mientras hay un grupo cantando abajo y luego van a entrar no sé cuánta gente. Y no para de cantar y tal. Y luego va a entrar no sé cuánta gente y tú estás ahí viendo ese plano y estás con la música que es muy amena, muy... Y de repente te lleva por todo, te enseña todo el espacio, todo... Te sitúa también a los personajes, ves que sale un Azurman va de un lado, te la sitúa, luego va a la otra que le suena el teléfono, que ya lo habías escuchado el teléfono anteriormente, ya sabe cuál es, y de repente tienes un montón de información sin que nadie haya hablado, o sea, todo es una cámara que se ha movido por el espacio como si fuera Dios casi, ¿no? Porque va como por el cielo, te va enseñando así, y al final te dice, no, esto es lo que yo he visto y... Y ahora tú montate el problema tú dentro. Ahora sabes que está Uma Thurman aquí dentro, la otra está afuera y ¿qué va a pasar? Es un plano que encima es eso. Igual es un plano largo, un plano secuencia, y teniendo en cuenta que luego van a secuencia de acción donde igual hay, no sé, 500 planos o 1000 planos o los que haya mientras se amputan piernas, brazos, ojos, lo que sea. Es como una contraposición, como la tempestad antes, o sea, la calma que precede a la, la tempestad. Pues nada, Borja, otro recomendable. Bueno, Revisionistas de Richardson. Vamos a... Ese ya implica ya bastantes trabajos, ¿eh? Sí. Por porque claro, sí, no hay mucho de Casino, de Scorsese, pero bueno. Muy variopintos también, muy... ¿Tú? Sí. Hizo algún trabajo de incluso con Wes Craven, no sé, hay entre cámara de Pesadilla en Elm Street. Sí, mira, hablamos hace poco de ella, lo estaba leyendo yo también ahora. Nosotros nos vamos mucho al terror y al fantástico, los 80. Sí, hay otros tres de operador de cámara, ¿eh? Uh-huh. Eso serían como pues los... Ahí aprendería lo suyo también, oye. Claro, todo te enriquece, yo creo, en cuestión de lo audiovisual. Y ahora nos vamos a una figura desconocida para muchos, uh-huh, pero muy importante. Vamos allá un poco al tema patrio, ¿no? Ahora le vas a pillar a Pablo, ¿no? No le pillo. Néstor Almendros. No me pillas, ¿no? No. Otro referente, ¿no? Es desconocido para gran público. Bueno, yo no lo conocía, tengo que reconocerlo. Pero cuéntanos un poquitín vida, obra de este director de fotografía barcelonés. Pues Néstor Almendros es el director de fotografía, yo creo, más famoso español de toda la historia del cine español. Yo creo que es el único que ha ganado el Oscar, ¿no? Siendo... Y sobre todo por se le vincula mucho por trabajar con directores de la Nouvelle Vague en Francia, con Eric Rohmer, con un tipo de cine muy, muy vanguardista para la época, donde lo importante igual no era más lo técnico, sino poder llevar a cabo un tipo de rodaje que implicaba que los actores pues tenían que tener mucha libertad para las improvisaciones. Entonces necesitas una luz muy natural para poder enseñar todo el espacio, uh-huh, sin que se te vean 30 focos ni todo. Y luego esto lo aplicó cuando hizo sus trabajos en Estados Unidos, pues los aplicó allí de una forma maravillosa, ¿no? El Oscar lo ganó por Días de Cielo con la película de Denis Malik, uh-huh, y el uso ahí de la luz natural, de la fotografía natural. Es impresionante, vamos, hay unas escenas así del incendio de todo el campo donde transcurre la acción, de un campo de trigo, de maíz, no me acuerdo muy bien de qué era. Y eso, uno de los principales responsables de que eso se hiciera de verdad, de que se quemara, fue Almendros, que dijo, no, ¿para qué voy a utilizar focos o iluminar esto si lo que quiero es que queréis grabar un incendio? Pues vamos a quemar esto, sí, y vamos a rodar, no sé, pues igual 20 minutos al... 20 minutos al día, por la noche, para cuando tenga la luz muy baja, cuando... Y eso todo, pues, en el fondo, por ejemplo, el Chivo, estoy convencido de que le debe la mitad de todo lo que aprendió viendo sus películas, o sea, de cómo poder iluminar, siendo consciente del momento en el que tienes que hacerlo, de escoger bien la hora del día donde tienes que hacerlo, del lugar también, del sobre lugar, todo, de luchar por las cosas que parecen una locura, pero si es lo mejor para la película, estoy convencido de que se nota, ¿no? Sí. Mm, claro. Pues es curioso que Néstor Almendros recibió el premio trabajando para Terrence Malick en el 78, y la siguiente película de Terrence Malick, que ahora cuando dijo Pablo el nombre me vino a mí la Delgada Línea Roja, en el 98, o sea, 20 años después, y últimamente a Terrence Malick no lo traemos mucho a Cinefagia, Borja. No, pero es una otra figura de reivindicar, ¿sí? Hizo Jolín. Bueno, mira, no sé. Badlands, por ejemplo. No, esa, la sí, la, película, la anterior, sí, la primera. Anterior, claro. Esto para prima, Badlands. Y la de la Roja también tenía un trabajo de fotografía también bastante interesante, ¿no? Una película de guerra rodada de otra manera. Muy naturalista también. Uh-huh. Igual que. Bueno, por ejemplo, no es extrañar que ahora el director de fotografía de Malick sea Emanuel Lubezki. O sea, es como que ha buscado un poco seguir con la línea que ya desde sus primeras películas marcaba de dejar mucha libertad a los actores, de que tengan espacio de movimiento, no tener esa infraestructura de rodaje gigante de Hollywood alrededor, sino escoger una buena cámara, una buena óptica y, claro, y rodar. Tú pídeme que quieras rodar en este momento, perfecto, pero vamos a ser conscientes, no quiero tener que estar dependiendo del director de fotografía para... Y entonces ahí en esas películas está el director de fotografía, igual está más en la sombra, pero a la hora de la verdad han llevado a cabo un nivel de importancia para las siguientes generaciones brutales. O sea, Néstor Almendros creo que tiene un libro que se llama Días de una cámara, donde explica un montón de anécdotas y de cómo se hizo, digamos, una especie de muchas, de, tanto de su época inicial con la Nouvelle Vague como con Días de Cielo, cosas, y está descatalogado. O sea, es un libro que el que lo tenga... tiene un tesoro. Sí, sí, sí. Eso es un libro que se estudia en todas las en todas las escuelas de cine, en toda, todo, cualquier persona que quiera ser director de fotografía tiene que pasar por buscar dónde bajarse ese archivo. Que... Claro, pavo. Pues muy interesante, Borja, el trabajo de Néstor Almendros, que es español, de origen... Yo diría que catalán, puede ser. Sí, catalán, es de Barcelona. Sí, nacido el 30 de octubre de 1930. Tengo que decir que a mí me pasó un poco 61 como, años también. Como puede pasar a muchas personas, ¿eh? Yo llegué a la escuela de cine sin saber quién era Néstor Almendros hasta que un día me tocaron, me asignaron una clase y tenía que ir a la clase que, cuyo nombre era Néstor Almendros. Uh-huh. Entonces me hice un pequeño así trabajo de información y dije, ahí va, que hay un director de, que yo quiero ser director de foto y hay un director de foto que ha hecho todo esto y yo, ¿por qué no sé nada de esto? Español y tal, claro, claro. Sí. Bueno, murió en el 92 con 61 años y también como Victorio estudió en el Centro Experimental de Cine. No sé si ya más aparte de Victorio Storaro, no sé si alguna de las personas que de la que hablamos hoy también había estudiado allí en el Centro Experimental. ¿En México, en Cuba es esto? Este es, creo que es Cuba. Pues seguramente creo que el Chivo también. En Italia, que... en Italia. Bueno, se estabició sí. En el 35, sí, en Italia. Mm. Bueno, pues también el todo viene también de... Al final la historia del cine como que te lleva por ahí. En aquella época los equipos de cine se modernizaron, pesaban menos, las cámaras, claro. El sonido se empezó a grabar directo. Entonces de repente en vez de 30 personas podías rodar una película con 5 personas. Con más libertad para todo el mundo, con menos infraestructuras, se apostó por otro tipo de cine, salió la Nouvelle Vague, luego eso se empezó a adaptar a otras películas en Estados Unidos, como igual Kramer contra Kramer, que también es de Almendros, uh-huh. Que es un duelo interpretativo, toda la película, es la historia de un divorcio, pero que para mí me parece un dramón tremendo, o sea, es súper dura. Y la luz, en cambio, me parece gloriosa y nadie saldría de la película diciendo, oh, qué pedazo de fotografía. Que yeah, tiene. Y dice, no, pero es que como pasa desapercibida, sí, lo que hablamos como lo importante no es la fotografía de esta película, me parece soberbia. Había una época en la que ibas al cine y dices, oh, vamos a ver Memorias de África, que tiene muy buena fotografía. Sí. Y te parece que... Normalmente cuando te digan eso sospecha mucho. Tú, sí. Cuando una fotografía por eso. Es muy... Sí, o puedes decir, ¿por qué? Cuando alguien no te dice, no, fui a ver no sé qué película, ¿qué te pareció? Dice, ah, pues la fotografía es buenísima, pero dice, no, si es que si lo que tienes que resaltar de la, sí, de la película es la fotografía, es que la película, claro, es mala y la fotografía por consecuente, yeah, también, por muy bonita que sea, porque a veces lo más bonito, lo más estético no tiene que convertir a una fotografía, claro, en lo más bueno. Lo hemos visto con Pi, ¿no? Que es una fotografía que podía ser fea, digamos, y en, sí, cambio es buenísima como narración. Claro, porque te encaja, sí, eso es. Uh-huh. Es como una banda sonora, ¿no? La banda sonora yo juego un papel muy, tanto, muy, muy evocador también. Claro. Uh-huh. Te acompaña las imágenes y te hace vivir cosas. Sí. Bueno, y acabamos esta cara B, Borja, con otro español que es Àlex Catalán. Sí, este ya es un más moderno, ¿no? Hace producciones más actuales. Por ejemplo, entre otras, yo la película que más destacaría sería La Isla Mínima. Por esos planos cenitales de los ojos de la Guadiana, me parece bastante interesante. ¿Qué opinas tú, Pablo? Pues bueno, por ejemplo, en esa película también vuelve a apostar mucho por la luz natural, con pocos efectos, con cámara en mano, con seguimientos, con... Uh-huh. Sí, yo cuando vi La Isla Mínima, bueno, ya los trailers y tal, me recordaba mucho a True Detective. Uh-huh. O sea, incluso se habló estética, un poco, ¿no?, del plagio y tal, pero decir que esta película... Es anterior. Uh-huh. Uh-huh. Mucha gente sacó ese referente, ¿no? Decir, ah, pues tiene un rollo True Detective. Sí. Y era decir, no, o sea, sí, True Detective tendrá un rollo... Sí. Pues exactamente, sería al revés, ¿eh? Bueno, obviamente no se han copiado el uno a la otra, pero a mí me gusta mucho de esta película que hay gente que normalmente critica un poco, ¿no?, el cine español, diciendo que es la típica españolada o algo, y muchas veces es problema de la imagen, ¿no? Uh-huh. De que ven una imagen que asocian mucho con la televisión o con otro tipo de película que no... Y en cambio esto ya parecía, ya decía, no, es que parece... No parece española, digo, tío, relaja, que claro que es española, ¿sabes? Pero que sabemos hacer las cosas bien, ¿eh? Que no todo es aquí... Eso, claro. Esa sensación, yo creo que hay un pequeño tufillo, sí, que tienes en la imagen. Tufillo, ¿no? Que también tiene también a reivindicar, como hace nuestro amigo José Fernández Ribeiro, uh-huh, que el cine de Estesos y Pajares y de los comediantes españoles de la época de los 70, 80, la época del destape. Pero sí que hoy en día se hacen cosas muy, muy, muy buenas, no sé, para mí, por ejemplo... Otra ópera prima, El tarde para la ira, por ejemplo, de Raúl Arévalo, que me parece apabullante desde el punto de vista narrativo, incluso de interpretación de la Torre. Vamos, un auténtico peliculón. Y se está haciendo cine muy bueno en España. Vuelve a ser 16 milímetros. ¿Eh? Vuelve a ser 16 milímetros. Sí, parece que es. Nos gusta el tema. Técnica, ¿eh? Nos gusta la textura. Mira, pues igual tiene que ver que no somos conscientes de ello, pero inconscientemente nos atrae la estética y porque da un toque de western. Sí, Pablo nos da la explicación de por qué nos gusta. Esa película es un western. Sí. Y utiliza también. No estoy muy utilizado el 16 milímetros en western. El western lo que necesitaba era mucho abrir, pero sí que es verdad que aquí yo creo que volvieron a apostar un poco por la sociedad, porque es una historia que implica que tienes que tener, que dices, no es una historia de amor, ¿sabes? Entre dos personas y todo tiene que ser idealizado, pues, no tiene que ser ahí a 4K. Sí. Dice, esto lo podemos rodar a 4K por menos dinero que a 16 milímetros, seguro. Y dice, no, pero espera, que yo quiero un 16 aquí sucio, que se vea todo el grano, que se vea la cámara cuando se mueve. ¿A quién tiene fagia? Nos gusta lo sucio. Lo sucio, gusta, sí, vamos a decir. Sí. Mira, voy a poner a prueba a Pablo con el director de fotografía de True Detective, que se llama Adam Arkapau. Adán Arkapau, pues mira, yo lo conoceré solo de esa serie, seguramente, ¿no? Pero de la primera temporada, ¿no? Estamos hablando. Sí, de la primera temporada, sí. Me parece majestuoso, ¿no? Sí, no, la verdad es que... ¿Hizo algo más luego por ahí, Jairi? Bueno, tiene como películas tiene seguramente Animal Kingdom, la película de David Mitchell, y luego McFarlane, así, que es medianamente conocida... Y la película de 2018 de este año de Casey Affleck, la de Lake of My Life... Y bueno, tampoco tiene así... Le van a salir. Es que también Estados Unidos es capaz de crear un ejército de directores de fotografía cada año. O sea, tienen los medios y las escuelas y todo para luego tener también... Al tener una industria muy fuerte, es más fácil que un director de fotografía que estudie allí luego encuentre más el camino laboral. Y entonces es que realmente cada año saldrá un director de fotografía que haga al menos su primer proyecto o algo así, que será súper interesante. Claro. Y encima unos medios muy potentes, luego claro, dices, la buena fotografía, tienes a dos actores buenísimos, o un director buenísimo, puedes rodar en los sitios donde otros no pueden rodar, dices, es espectacular, pero... Pues nada, mucho que envidiar, pero desde el lado positivo de la envidia, es decir, ojalá pudiera estar yo ahí, pero también agradecerle a la gente que llega ahí y trabaja de esa forma, porque se hacen, al final yo disfrutaría mucho haciendo otro detective, por supuesto, pero viéndola me he conformado. O sea, sí, claro. El saber apreciar, ¿no? Sin tener esa envidia que dices. Bueno, llevamos 1:20 de programa, vamos a hacer la última pausa. Y ya nos despedimos, que nos cuente Pablo de las últimas cosas que nos quiera contar, lo que le apetezca. Y nada, y cerramos ya el Cinefagia de hoy, Borja. Bueno, marcho contento, ¿eh? ¿Marchas contento? Sí. Todo el día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos. Y no hago más que oír críticas y críticas. cañera la banda sonora que elegiste hoy como fondo de Cinefagia. Sí, además hablando ahora con Pablo, le estaba comentando que la banda sonora es la de Luchador, esta película también de Darren Aronofsky con Mickey Rourke, que narra un poco la vida, el declive de un luchador de wrestling que y sus problemas económicos, familiares y de adicción. Y me dice Pablo que es una de sus... ¿Y de erección, dijiste? ¿De qué? Adicción. Ah, entendí, problemas de erección. No, de adicción. Seguro también, ¿eh? Sí, fijo, vamos. Es percal. Bueno, y el caso me decía Pablo que es una de sus películas, que es su película favorita de Darren Aronofsky. Sí, dijo, ¿pudiste ver, si tuviste poder madre, ¿pudiste ver madre? De momento la tengo ahí en el desván, ¿eh? Pues, sí. Me gusta cuando sale una película de repente ahí en Barcelona tengo muchos amigos que van al cine, sí. Tienes que ver Mother, tío, es espectacular, tienes que ir. Y yo digo, esperar, calma, que se baje un poco. O sí. Voy el primero de todos o me tengo que esperar a, digo, no se va a mover de ningún sitio, ¿sabes? Así empecé yo a ver Breaking Bad porque todo el mundo estaba con Juego de Tronos, con no sé qué. Perfecto, y tal, ¿no? Y yo busqué la serie que era un poco menos tal, ¿no? Yo me enganché en la tercera temporada, a Breaking Bad. Sí, ¿no? Imagínate cómo fui. Sí, sí. No, y a mí el primero me costó un par de sueños ahí, esto de que no acabas de ver el primer capítulo. Pero sí que es verdad lo que dice Pablo, ¿eh? Que la gente te empieza ahí a dar la tabarra, tienes que ver, y dices tú, bueno, la guardo y la veré, porque si no, seguramente pasa que puedes ir a una película con muchas aspiraciones, la gente te crea tantas aspiraciones, tanto hype, que luego no eres capaz a verla con unos ojos puros, ¿no? Yo soy el miedo que de tengo, montador virgen. Yo soy el miedo que tengo con el Suspiro de Guananino. Sí, ¿no? A mí me ha pasado demasiadas veces ya. Claro. Eso es uno de mis traumas. Es decir, luego le acabo perdiendo aprecio a la gente. Digo, claro. Tío, déjame recomendarme películas porque cada vez me caes peor. Sí, sí, sí, sí. Luego entras ahí en lo personal, ¿eh? Pero es que igual si no me hubieras dicho nada, lo hubiera visto, salido del cine y decir, pues mira, pasé el rato, estuvo bien, tal, no sé qué. Y ahora es que no te. A veces las películas son como el amor, que no hay que buscarlo, que te encuentran y es a ti. Sí, sí. De repente encuentras una película o una canción, me pasa mucho con la música. Qué bonito eso, acabas de decir, Borja, ¿eh? Vas por ahí de repente... Y la película te encuentra. Y hostia, ¿y esto? Sí. Me pasó, mira, mi último... Eso es una serendipia, ¿no? Que algo que encuentras cuando buscas otra cosa. Exactamente. Me pasó hace años con Ciudad de Dios. Yo estaba en el pueblo, solo se pillaba la 1 y la 2 de aquella. Claro. Y una televisión pequeña del Carrefour, uff. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me empezó a enganchar una imagen así muy evocadora, muy tal. Y hostia, ¿y esto? Película. Empecé a verla y me quedé trillado. La vi tres veces después. Claro. La vi tres veces. Sí, sí, sí. Pues muy romántico eso que acabas de decir. Gracias, Borja. Y, y además con mucha verdad. Además. No solo es bonito, sino que además es que es verdad. Y además, ¿dónde puede pasar mucho eso? En el videoclub también. También. Claro. Bueno, el videoclub era una gran fuente de, claro, de no saber lo que coger, ¿no? De plantarte delante de una estantería y decir, por eso, ahí va, ¿qué me llevo yo esta noche a casa? O de repente llega esa persona y le suelta ahí a Manuel, toma, te devuelvo esto, te quedas ahí, hombre. ¿Y qué es eso? Ostras, Manuel. Yo creo que igual tardaba una hora en escoger la película, ¿eh? Yo me paraba ahí delante estaba, que yo creo que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, cogía una y seguía mirando y de repente la dejaba y volvía a coger otra y decía, no sé qué estoy haciendo, pero llevo una hora aquí para escoger una película. Y luego ¿tú te acuerdas el videoclub que estaba en mi casa, no? El que íbamos alguna vez, ese mítico. Pues yo sigo yendo. Y me pasa eso, y lo que dice Jairo, deja una película, ¿qué película llevo? ¿Qué le gusta? Tal. Que luego yo siempre veía la bicha de Holocausto Caníbal y decía, no, cuando tenga un par de años y le echo un poco más A mí esa siempre me llamó la atención y no la había. Yo tampoco. Recuerdo que no la tenía. Sí. Y fui un día. Conseguí ser adulto para verla y me quitaron las ganas. Fui a casa de mi tío una vez a verla y mi tío siempre fue un poco más así y tal, para las películas y eso. Y dije, y fuimos al videoclub del pueblo. Videoclub del pueblo, ojito, Holocausto Caníbal. Sí, hombre, sí. Y la llevamos y la estamos viendo ahí, todos ahí. Y dice, bueno, para cenar igual la quitamos, ¿eh? Sí, claro. Yo solía coger alguna así muy mala al principio. Hay una de Van Damme o algo así, de tenerla en la mano. Para asegurar, ¿no? Tenerla en la mano y decir, mi madre no me va a llamar de todo. Mi madre va a decir que no. Y dice, bueno, igual está. Pues si acaso la quiere ver ella, no. Esta no. Y acaba buscando, pues ya algún actor conocido. Sí. Te leías todas las sinopsis que ya era como un ejercicio de decir, menos mal que han escrito bien esto o mal, porque te fiabas de la sinopsis como si fuera... Sí, sí, claro, la sinopsis era importantísima. Claro. Es lo que hablabas el otro día, Borja, sobre el hecho de que antes tú ahora estás en el streaming y vas eligiendo, quitas, tal, no sé qué, no le das valor a la película. Eso es, sí. En cambio, lo que coges del videoclub... O sea, es una cosa reivindicar. No te queda también más remedio, sí, que verlo. Ahora necesitas una portada con Denzel Washington. Claro. Con Photoshop. Todo chulo, enseñando la pistola. Entonces, cuando tú pases por el streaming, la verás y dirás, hostia, claro, claro, podéis ir dos. Hostia, qué joven está Denzel Washington. ¿Y de qué va? Y dices, sí, da igual, ¿de qué va? Denzel Washington con una pistola. Como... Que hace poco, mira, me estoy acordando, me lo todavía escuché por la radio, un restaurante en Barcelona o en Madrid, no me acuerdo, y ha habido Denzel Washington, y ¿sabes lo que dijo le preguntó la entrevistadora a la dueña del restaurante? Gente ilustre va allí a comer y a cenar y tal. Sí, sí, por ejemplo. Y últimamente vino Denzel Washington. Y dice, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Dijo que estaba muy gordo y muy feo. Dijo, o sea que... Imagínate, ¿eh? O sea que al final... El problema del Photoshop, sí. Sí, sí. Pues nada, Pablo, yo no sé si quieres... mira, tengo aquí abierta tu ficha de Internet Movie Database. Madre mía, miedo da, ¿eh? Ah, ¿tiene? Tiene, hombre. Tiene y extensa. Joder. Eso te lo ponen... Sí. ¿Tienes, te lo van cogiendo y te lo van... Tienes hasta un trabajo como actor que se llama baño compartido. ¿Tú sabes ese hacemos momento? Como revisionistas de Pablo Ibar, Borja. ¿Sabes ese momento en el que estás trabajando en un sitio y te dicen, oye, no te importaría que sí, nos, ¿no?, falta alguien, no te importaría ponerte aquí? Y digo, ya verás. Al final sale ahí. Estamos haciendo un broncano ahora mismo, ¿eh? Bueno, ¿y cuánto ganas? ¿Y ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto? 350 euros. Bueno, qué bien. Como decíamos antes, aparte de trabajar en las series, bueno, estuviste en la zona también, Pablo. Sí, que la zona verdad. Se rodó mucho en Asturias, ¿no? Sí, Gijón. Yo de hecho vine todo al rodaje de Asturias, sí. Básicamente porque quería tachar el... Para mí era muy importante en algún momento rodar en Asturias, o sea, yo... Claro. Me encanta esta tierra y siempre que vienen productoras aquí, vienen de fuera o algo, pues yo me informé un poco y realmente salté la caña. Dije, oye, que... Sí, ¿no? Para lo que queráis, ¿eh? Para lo que sea, necesito... Me apetece mucho rodar en Asturias y puedo ir como local, que eso a nivel de producción pues siempre es ahorrar unas pelillas. Qué bien traído ahí, te lo curraste ahí. Y entonces al final vine para 2 días de refuerzo de eléctrico. Al final estuve... Uh-huh. Unas buenas 2 semanas o algo así, una experiencia muy buena. Sí, ¿sabes que ahora hay una academia del cine asturiano? Yo no sé si tú estás en contacto, tienes alguien conocido. Se acaba de abrir, ¿no? Este año, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy al tanto, todavía no, uh-huh, he introducido, porque ya te digo que... Con la intención de unificar un poquitín a todo el gremio para que entre todos surja ahí como... Unificar al gremio para que se cree una sinergia queda como un poco entrepreneur, ¿no? Pero es lo que un poco quieren hacer, ¿no? La verdad que esta tierra ofrece, claro, la posibilidad de contar historias, sí, todas las que quieras y más. Ya. Y ahora quiero hacerte una pregunta sobre la zona y su protagonista, Eduard Fernández, porque se alojó en Gijón durante el proyecto de grabación y yo lo veía bastantes veces por la noche por ahí. Así que cuéntame algo de Eduard Fernández a raíz de este comentario. Ay, hombre, que te acabo de hacer un poco vamos la vida en rosa. La vida en rosa, sí. Hombre, pues los papel cuché. Los actores tienen bastante más libertad que el equipo técnico para hacer un poco lo que les dé la gana. El actor puede llegar destrozado al día siguiente, que si haces otro trabajo, sí, nadie le va a decir nada. Era muy gracioso ver a Eduard Fernández por Cima de Villa, por ahí, por los bares, porque había gente que sí lo conocía, claro, un poco así, un poco más friki, pero otra gente era... ¿Qué me dices? Y veías a la peña en plan de... ¿Qué sí, joder? ¿Qué es el de fulanito? También, claro. Los técnicos estamos allí todos los días, pero el equipo artístico, los actores, igual hay un día que sí que trabajan, uh-huh, y el día siguiente igual se ruedan otras escenas en las que ese personaje no sale y tiene día de vacaciones. O sea, que tampoco quiero decir que... Claro. Que Eduard Fernández tenga un problema con la bebida y la no, leche, no, no, no, no, no, al contrario. No, no, te decía como anécdota, o sea, y que además... Su horario es bastante más flexible que, claro, yo, o sea, para cualquier técnico la jornada siempre más o menos va a ser de 11, 12, 13 horas, pero igual él una jornada solo tiene que ir 2 horas. Y ostras, luego ya acaba, porque igual solo son 2 planos en los que tiene que rodar ese claro día. Se prepara, ya antes de que llegue el actor, se prepara lo que se va a grabar ese día, ¿no? Igual se está rodando mientras tanto con otro actor, o, uh-huh, o igual un plano en el que no salen actores, un plano de, claro, de cómo pasa un coche por una, uh-huh, carretera, y dicen, bueno, pues aquí puede conducir cualquiera, ¿no? Pues, uh-huh, entonces en realidad pues tienen un poco un horario más flexible, que también... Uh-huh. O sea, yo a los actores, por mucho que se piensa así que tal, a mí son los que llevan el claro, peso de una, sí, sí, de cualquier producto. No, la verdad es que, a ver, el trato que tuvimos ahí con la gente nocturno, y el tío aguantaba el tipo bien. La gente le daba un poco la chapa a algunos, pero el tío majo, ¿no? Me pareció un tío súper majo, sí, por eso también te lo quería. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a... Estos 2 últimos trabajos, que en teoría pone la Internet Movie Database, que están completados, que son 2 documentales, Pablo, que es Enlightening y un documental sobre una banda errónea, la historia de Will Spector y los Fatus. Pues mira, esto es un documental de pues del grupo de música de un colega, que de los colegas de un compañero mío de la escuela. Uh-huh. Que hicimos la primera parte pues cuando todavía éramos alumnos en la escuela, pues igual en 2011 o algo así. Uh-huh. Y él ha seguido rodando pues con otra gente, con otro tal, durante todos estos tiempos, y ahora ha salido. Y claro, yo como grabé unas imágenes pues en 2011, nos fuimos a grabarlos a un concierto en Aragón, pues yo formo parte del equipo, pero ya te digo, claro, pues igual del 1% de eso, pero ahí sale, por ejemplo, y no tenía ni idea que constaba que había trabajado ahí. Bueno, cuando tengas que cobrar royalties, pues ya sabes. Claro. O, luego te avisan, ¿no? Me avisaron para ir a ver el estreno, no pude ir a verlo, la verdad. Pero, pero sí, o sea que en el fondo, tú aquí, aunque hayas trabajado igual un día, ya, claro, ya sale referencia aquí en todo, sí, sí. Y el otro documental es el, me imagino que será un making of de Lightning. De un trabajo que hice con un director de Madrid, Fernando Marinero. Sí, pues es un director español así un poco inclasificable, digamos. Bueno, de los que nos gustan Borja, entonces, ¿no? Sí, sí, tipo Aronofsky. Tipo Aronofsky a la madrileña, digamos. Sí, sí. Un poco, ¿no? Con todo el respeto del mundo, tiene su cine y eso es lo, claro, más respetable del mundo. O sea, él hace un cine pensado por él bastante y es muy respetable, sí, sí. Bueno, pues yo creo, Borja, que ya hasta hoy podemos estar hasta esta hora, digo, porque podríamos estar hasta mucho más, porque estamos muy muy cómodos aquí haciendo un cinefaje como el que nos gusta hacer, ¿no, Borja? Que distendido, es una distendida tranquilo, charla entre gente conocida, pero que a la vez pues aporta a la gente, pues yo qué sé, datos y temas sobre los que no se suelen tratar mucho, y a la vez recomendaciones, como sí, siempre decimos, ¿no? Igual la gente se anima a ver alguna película de la recomendamos, o, sí, o se fija en lo que dijo Pablo de los formatos, del tipo de grano de la película, claro, esas cosas. Siempre, sí, sí, siempre nos aportan, claro, buenas, sí, sí, cosas nuestros invitados. Claro, bueno, y Pablo está en el cine para ganar buenas perras, pero Borja y yo pues nos conformamos, Pablo, con difundir la palabra, ¿no? Pues sí, es para ganar. Estamos perras, encantados. Lo estoy haciendo fatal. Sí, ¿no? O sea, a mí alguna vez estoy más cerca por amor al arte que por ganar perras. Eso es lo malo a veces, ¿no? Pues nada, mira, hablando de inclasificables, tenemos el Peor Imposible ahí muy cerca, ¿eh? Sí, cierto. No sé si te da tiempo, ¿te quedas tú, Pablo? Ya no, marcho, no, ya el tiempo, lunes, ¿eh? Ya tengo que volver al tajo, a la vida laboral. Pues sí, la verdad es que tenemos ganas ya de Borja en esa, sí, última, sí, parte, sí, del programa, que siempre hacemos un poco de agenda. Ahora sí, ya que nos llega Peor Imposible. Y está ahí en los carteles. Yo creo que la última vez que fui a, sí, igual fuiste conmigo. Imposible, fui contigo. Sí, sí, sí, sí, me, sí, lo pasé muy bien. Posiblemente, verdad, sí. Sí, sí, bueno, sí, las risas. Es la comedia, sí, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Ves cine malo, pero... Sí que es verdad que últimamente nosotros hemos pasado de ver... Borja, yo creo que esto lo hablamos alguna vez. Sí. De verlo como muy cómico que veíamos antes, a ver un trasfondo ya... Pues tanto de mensaje como de cómo se hacían las películas, sí, antiguamente. Sí. O sea, estamos como valorando esa película que antes nos hacía gracia y ahora ya la vemos como con otros, sí, no, ojos, y sin perder también, la gracia. Y el mensaje incluso político o de la idiosincrasia y la manera de pensar de la época, ¿no? Sí, o como, ejemplo, eso, como temas como el feminismo, el machismo. ¿Cómo van las películas un poco de la mano de la actualidad y todo eso? ¿Cómo era lo políticamente correcto en la época y cómo ya no lo es ahora? Sí. Bueno, yo el Peor Imposible, pues ahí me enteré de la gentrificación que nos estaba llegando, ¿no? O por ejemplo la actriz aquella que hablaba de cómo había sufrido en la época del destape, temas sobre los desahucios, por ejemplo, como películas, ¿cuál era aquella, Borja, de aquel Cachas, de que era la segunda parte o algo así, ¿no? Sería La Noche del Ejecutor, alguna de estas, o una de estas, que es una película que tal, y también que había como un trasfondo ahí social sobre, bueno, sí, sobre el hecho de que yo recuerdo eso, La Noche del Ejecutor, que era de Polnachi. Uh-huh. Y es una de las películas más, claro, más fascistas y más violentas que he visto en mi vida. Sí, sí, sí. Y un precursor, decimos, en ese, que está mal dicho por nuestra parte, pero en ese tramo de festival de cine que no era un poco, que era un poco diferente a lo que teníamos acostumbrados, pues en Peor Imposible encontramos como el refugio de películas de que nos hablaran de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y disfrutamos mucho yendo y seguiremos disfrutando. Sí, eso es. Pero bueno, tiempo, igual de este tipo de festivales, que te puedes tomarlo como una risa fácil o algo así, pero también puedes... Cada, claro, película tiene una lectura detrás, sí, que depende más de los ojos de la persona que la ve, que no de la propia película, pero... Sí. Y además el hecho de... Móntate tú tu película. Claro. Igual estás viendo ahí algo y dices, hostia, esto ya. Vaya heavy. ¿No? Además, en Perú Imposible, siempre lo hablamos, Borja, bueno, aparte de que es gratis y que está muy bien, el hecho de luego hacer la post-película, el hecho de ver la película con risas y cachondeo y gente que se lleva el refresco y las patatitas y no pasa nada, pues también un poco como, sí. Como se perdió un poco eso también, ¿no? Sí, también. Y bueno, y ir caminando al centro también. Claro. Esa cosa, el cine en el centro. Ya que pues, no tenemos esas cosas. Claro. Uh-huh. Y bueno, siempre disfrutamos de... Yo para mí es el, mi festival de referencia. Sí, yo, sí, sí. Yo sí, creo sí. Que cualquier festival de cine es bueno para la gente. Sí, sí, claro. Si hay gente que lo vea. Exactamente. Todo es lícito aquí, toda película transmite algo, toda película, ya sea risa fácil o aunque vaya alguien y diga, joder, qué mala es, me cago en la mar. Sí, pues a mí me genera mucha, por ejemplo, mucha nostalgia los exploitation tipo La fuga del Bronx o cosas sí. Así, ese uh-huh. Cine de Italia de los años 80, me encanta. Con cero, y este año está muy pero tomado en serio. Me imagino sí, eso. Gente súper seria ahí, incluso con actores de renombre, pues yo en La fuga del Bronx salía, por ejemplo, Big Morrow. Claro, el padre de esta Jennifer Leigh. Yo como técnico a veces estoy convencido que he hecho alguna película que cuando la hacíamos pensábamos que estábamos haciendo ahí una obra de arte, ¿sabes? Todo y luego el equipo lo ves, súper contento y no, luego nos han invitado al preestreno o algo y hemos quedado ahí como diciendo, dentro de 50 años o 60 esto claro. Va ahí para Perú Imposible. Sí. Y, pero durante un momento nosotros nos sentíamos ahí y decir, pues solo por respeto a esa gente que trabaja en esas películas, yo digo, no, ahora cualquier película, oye, eso sí. Es gente que sudó ahí para hacer eso con sus joder. Medios. ¿No? Sí, ¿te acuerdas aquella de Ana Obregón, Borja, que el rollo es que decías tú, lo que dices tú, Pablo, dice, ¿en qué momento esta gente se le ocurrían esos planos locos, ese enfoque del gato en primer plano bajando del sofá, que no sé, cosas así como... También, claro, ves cosas que como tienen mucha más libertad, porque claro. Al haber menos dinero, la libertad claro. es mucha más amplia, ¿no? Al tener menos también expectativas y todo, de repente ahí... auténticas locuras que luego dices, hostia, pues, ojo, que no está tan mal esta cosa aquí que han hecho aquí. Dice, voy a intentar hacerla bien, ¿no? Voy a intentar sí. Coger aquí una cosa y voy a intentar... Claro. Pero ya te digo que... Bueno, luego también le cogemos cariño a Borja por el hecho de que José Fernández Rivero también enseñaba ahí sus cortos y sí. Tal, que eso... Y también por el hecho de que se demuestra que la gente disfruta con el cine, sea una revisión, o sea, que una sala... en donde se proyectaran películas antiguas o se hiciera, yo qué sé, clásicos, lo que fuera, pues la gente, o sea, funcionaría. Pero bueno, por alguna razón, pues la económica principalmente... Es que también pues, cambió mucho la manera, claro. La manera de ver cine también. Uh-huh. Tú ibas en los años 80, 70 al cine, ibas a las sesiones continuas, ibas al cine por dos pesetas y te entrabas claro. Igual con la película empezada. Ahora no, ahora ya te miras mucho de gastar tus buenas perras en una película buena o mala y claro. Bueno, es diferente. Y la gente va al beneficio puro y duro, uh-huh. no a cumplir el expediente. Yo no gasto 8 euros por ver una película de mierda. No, pero se toman un cubata por la noche. Exacto. Sí. Y eso no cuesta dinero, ¿no? Sí, y luego encima tanto la industria como, yo que sé, ayuntamientos y tal, no ven la cultura como algo que sea que alimente a la gente. O sea, ese contenido oculto, ese hecho de que por ir a ver películas, bueno, evidentemente no van a ser mejores personas, nada, pero bueno, les va a dar una manera de enfocar la vida pues diferente. Bueno, al menos pues, conoces más el mundo, claro, ¿no? Tanto sí. Si te gusta como si no, abres el mundo a otros puntos de vista. Claro, los beneficios quizás sean otros, no son económicos, pero bueno, esto a la gente le cuesta verlo. Para eso estamos aquí, en Cinefagia, Borja, para recordárselo a la gente. Por lo menos para intentarlo. Sí, exactamente. Y además, pues hay cosas que valen pues para cultivarte, otras para pasarlo bien, otras no valen absolutamente para nada. Pero aquí, como es Cinefagia, que vale todo, pues entonces aquí da igual una cosa que otra. Pues bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Pablo, pásate bien. Lo pasé fenomenal, como en 2014. Como en 2014. Espero que no sea 2022 cuando haya que volverte a ver, Pablo, por aquí por los micrófonos de Radio Crash. Tenemos 4 años y habrá que marcarlo y decir, sí. Cada 4 años hacemos esto un como, repaso. Como de, el Mundial. Ya me podéis fichar el IMDb dentro de 4 años y decir, mira qué piltrafilla, este que viene aquí hablando de cine y mira, no ha hecho nada en los últimos 2 años. Además, bueno, te tenemos que devolver el libro que nos dejaste sobre... Bueno, y igual un día das el salto, Pablo, y te vemos, bueno, desde el salto. Pues ahí con alguien... Ahí está top ahí, está ahí en Movistar. Sí. Yo la verdad que a mí me gusta tanto el cine que aunque no siempre desempeñe la función de director de fotografía, de hecho es la que menos desempeño, yo creo, porque es la que más cuesta también, ¿no? Ser solo uno por proyecto, sí. Ya por piramidal ya es más difícil. Soy... una persona que trabaja muy feliz en el cine. Claro, o sea, me encanta estar detrás de las cámaras, me encanta ver cómo es un rodaje. Vivo en un rodaje y estoy... Estás flipando de caro, puedo estar 12 horas seguidas, 13 horas seguidas currando, estar reventado físicamente, cansado, pero un mes entero. Que igual me quejo cuando llego a casa, llego y mis compañeros de piso y mi novia dicen, ah, ya se está quejando. Ya, sí, llego, sí, pero al día siguiente digo, ay, pues es, otra vez, venga, perfecto, me levanto a las 5 de la mañana y perfecto, ¿no? Y eso, claro, cuando consigo eso digo, es que al final es el trabajo que más feliz me hace y estar en un rodaje es lo mejor. Bueno, eso es más que el dinero, ¿no? Sí. Ir feliz al puesto de trabajo. Pues sí, pues nada, Borja, la banda sonora, como bien dice Isara, de Wrestler, El Ruchador, con temas de Rat, Cinderella, Cream Mansell, Cuatro Rot, Bruce Springsteen, y nos vamos a despedir con los Guns N' Roses, con el Sweet Child O' Mine, que yo no sé si alguna vez entró ya aquí en Cinefagia, seguramente, pero que, bueno, siempre está bien, ¿no? Siempre está bien, siempre... El Sweet Child O' Mine. Y si quieres recordar las redes sociales y todas esas cosas... Pues cualquier cosa que nos queráis decir a nosotros, tanto nosotros hablamos también, se lo remitiremos también a Pablo Ibar, y son facebook.com/CinefagiaFM, arroba CinefagiaFM para el Twitter e Instagram. ¿Y qué más? www.cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente. Y el programa de hoy duró exactamente, si estáis hablando de mundiales, lo que dura un partido con el descanso. Bueno, o sea, 1 hora y 45 minutos. Perfecto. Así que justo. Hoy nos hemos extendido a gusto, ¿eh? Bueno, pero está bien. Pero ha merecido la pena. Ya que tenemos tiempo, jolín. Sí, sí, aprovechamos. Sí. Pues nada, nos vemos, Pablo. Nos oímos aquí en Radio Crash. Un saludo a todo el mundo. Ya sabes que aquí picas y entras cuando te apetezca, un lunes o un martes, cuando cuadre, ¿eh? Porja. Siempre. Pues nada, nos vemos aquí. Un saludo. Y hasta la semana que viene. Con el Switch Online.